verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ivanovsky. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Que venía para acá y dije, che, está complicado la calor, ¿no? La verdad que está bastante difícil. Dije, se me van a hacer polvo las gambas. En un momento dije, se me van a derretir en un momento los pies. Digo, no voy a poder seguir caminando. Y mientras estaba en esa cosa de venir para la radio con esas dificultades entre el calor y la dificultad con el tránsito, la cantidad de gente que viene caminando, el olor que hay en la ciudad de Buenos Aires, que también es, por cierto, hay un olor a mierda, que no se puede creer, que yo no sé si tiene que ver estrictamente con una descomposición que está habiendo en algunos lugares particulares, que puede pasar eso, o si es un olor que vino para quedarse definitivamente. Cualquiera de las dos cosas, dije, no sé qué voy a hacer, me voy a... ¿Pero qué? ¿Lo imaginás como un título de mañana en los diarios? ¿Hay olor a mierda en Buenos Aires? Hay un brutal olor a mierda en Buenos Aires. Es más, el brutal le puedes dar el brutal. Brutal. Pero yo voy a bailar lo mismo, les aviso. Todos los que estamos acá vamos a bailar lo mismo hasta las 12 del mediodía. Hasta que se nos salgan polvo los pies y podamos olfatear así. Pero la mierda. Esta es la ciudad de Buenos Aires. Buen día, gente. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel. Lo que pasa es que de pronto, vos sabés que levanté la cabeza así y empecé a olfatear ese olor a rosa que sale del cuerpo de la señora Cintia Ottaviano. Pero ¿cómo le va? Para contrarrestar un poco todo eso que usted contó de la ciudad de Buenos Aires, que sale de las entrañas, por lo que veo, vino. Vine solamente porque me entusiasmaba ese olor que yo sabía que podía llegar a existir acá, digamos. Y que ya se está viendo, se expande en el estudio, usted dice. Sí, bueno, claro. No es solo mi aroma, después hay el de otras compañeras también, ¿no? Exactamente, sí, tenemos allí a Ojitos de Miel. Exactamente, Ojitos, sí. Le podemos poner Ojitos de Miel con limón también. O sea, Ojitos que, de miel que con es una de las alternativas como para que funcione, ¿no? Está bien, Ojitos de Miel con rosas. Lo cierto es que nosotros venimos a engalanarle aquí su día, ¿no? Sí. Hasta las 12 del mediodía lo vamos a estar acompañando. Y a nuestros oyentes también, que recién se estaban despertando, algunos de ellos, y usted ya le avisaba que aquí, ¿no?, se ponga mucho perfume. Mirá, ¿cuál era la recomendación? Hay veces que la verdad es incómoda, pero hay que decirla lo mismo, ¿viste? Y los olores son incómodos. Y además se escuchan por la radio los olores, como les decía ayer. O sea que era muy importante que ustedes sepan que en el centro... hay complicaciones oloríferas. En el centro hay complicaciones de todo tipo también. Recordemos que sigue adelante la restricción para el tránsito entre las 11 y las 16. No se van a estar aplicando multas esta semana, ¿eh? Vamos a desarrollarlo. No, finalmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió que por esta semana, mientras la gente va entendiendo de qué se trata, no van a aplicar las multas. Por otra parte, se conoció una noticia bastante trascendente. Te diría yo, el juez Edison Otero sobreselló a los 44 policías en la causa por el indoamericano. Es decir, que está dando marcha atrás en todo lo que se venía actuando hasta el momento. Y el crimen de Mariano Ferreira, que iba a tener su juicio oral y público dentro de poquito tiempo, finalmente tampoco será así. No se sabe cuándo se postergó entonces el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Y hay un corte en este momento en Retiro, así que todos los que están viniendo a la ciudad de Buenos Aires, señores, atenti, porque la Avenida Antártida Argentina, Avenida Antártida Argentina está cortada. Los vecinos de la Villa 31 están haciendo un reclamo hace más de 11 horas porque quieren tener acceso a la energía eléctrica. Tienen los mismos derechos. Exactamente, todos. Sobre el tema estamos justamente comunicados con Hernán Mundo, que está ahí en la Avenida Antártida Argentina. ¿Qué haces, Hernán? Luciano, soy comandante, viejo. Luciano, muy buenos días, el gusto de saludarte. Aquí estamos sobre la Avenida Antártida Argentina, a metros de la terminal de ómnibus de Retiro. Como bien señalaban, desde las 9 de la noche de ayer esta protesta. Es un grupo muy reducido de vecinos, son de la Villa San Martín, un sector que está ubicado en cuanto a barrios de emergencia, sobre las vías, pegado a las vías del ferrocarril San Martín, en esta zona del barrio de Retiro, reclaman por energía eléctrica. El mismo planteo lo hicieron el lunes 23 de enero. Dos transformadores se están pidiendo para reforzar lo que tiene que ver con el abastecimiento de energía. Dicen sufrir cortes permanentes. Ese día, el 23 de enero, se acercó una cuadrilla de la empresa Edesur, estuvo trabajando en el lugar, lograron normalizar aparentemente, provisoriamente, el servicio, y han vuelto a los problemas. De ahí que este grupo de vecinos, no son más de 30, están sobre la Avenida Antártida Argentina. En estos momentos dialogan con personal policial para desactivar de alguna manera este corte que están realizando desde anoche. Hay que aclarar en cuanto al tránsito. No está bloqueado el ingreso de micros a la terminal de ómnibus de Retiro, es decir, que por calles adyacentes, la Avenida Ramón Castillo, también la Avenida de los Inmigrantes, hay circulación de vehículos, por cierto, sí alterada por el corte total de la Avenida Antártida Argentina, casi Avenida de los Inmigrantes. Pero pueden ingresar y salir los micros de la terminal de ómnibus de Retiro. También sí hay complicaciones para el ingreso de taxis y vehículos particulares. Pero lo cierto es que este corte tiene que ver con un reclamo por energía, no por la muerte de una persona, como se indicaba erróneamente en las últimas horas. De cualquier manera, las personas que están protestando dicen por el momento que van a permanecer aquí por tiempo indeterminado. Hernán, Cintia Ottaviano, ¿cómo te va? Es importante lo que decís. Buen día. Buen día, porque los sitios de internet están informando que la entrada y salida de micros de larga distancia está cortada, de manera que esto no es así, que pueden ir por Avenida de los Inmigrantes, por ejemplo. Y por otro lado, Hernán, lo que te quiero preguntar es, ¿quiénes tendrían que haberle dado los transformadores y por qué no se los dieron? Cintia, hay que decir que allí comienzan las cuestiones que tienen que ver con la vida también en la villa, porque lo cierto es que nosotros el 23 de enero charlábamos con algunos de los habitantes de esta Villa San Martín, que no es la Villa 31, nos decían estas personas que en algunos casos se acercan personas para brindar el servicio de energía eléctrica que no corresponden a las compañías, que se presentan como personas que hacen algún tipo de tendido eléctrico. También es cierto que muchas veces lo que sucede es que el tendido eléctrico no llega a todas las personas de la villa, llega a algunos referentes de la villa y no a todas las personas, por eso que también en algún caso, el día 23 de enero lo que escuchábamos es que había reclamos de estos vecinos respecto de otros que sí recibían la energía eléctrica. Pero hay que decir que en algunos casos se acercó personal de Edesur, en otros casos se acercaron personas que decían ser de la compañía, pero que no lo eran. Hernán, muchas gracias por tu información, viejo, un gran abrazo. Muy bien, hasta luego, un abrazo. Chao, hasta luego, ¿eh? Uy, qué calor, qué calor. Encima del calor está la cosa del olor. Pero ¿saben qué? No nos van a ganar. No podrán con nosotros, no podrán, decís, Lucho. Nosotros no. Está bueno, porque caminar con la nariz tapada y con mucho calor es una cosa media rara, ¿viste? Pero hay veces que pasa. Qué buena cumbia de León Gieco del último disco, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Es un disco maravilloso. Esa voz que ustedes estaban escuchando, obviamente la conocen, es el señor Carlos Ulanowski, que huele muy bien hoy, Ulanowski. La verdad, digo, no sé si tiene que ver con el olor de afuera. Me baño siempre, no sea ordinario. Ya le dijo ayer el señor Magallanes que no sea ordinario. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Hoy los extrañé. Los extrañé. Fíjese realmente que usted está con olor. Siempre tiene olor a gorila. Cambié la fragancia. Sí. Cambié la fragancia. ¿Qué está usando ahora? No, cosas naturales. Ah, perfecto. Semillas. ¿Qué semillas es esa? Cuéntame. Bueno, de sésamo y limón. Ah, mire, se las esparce por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Ah, bueno, antes mi mamá me pone talco, ¿no? Sí, porque sabe que lo entalca la madre. Usted puede creer. Usted es un tipo raro, tiene 68 años. Usted, Magallanes, no puede estar. Permíteme que a los 68 años no se usa talco para usted. Sí, pero uno puede usar talco, pero no ser entalcado por la madre. ¿Sabes? ¿Por qué? Pero, y porque no hay nada peor que sacarse los zapatos y dejar las huellas de talco por el piso. A mí me encanta. No, pero a él le entalcan las partes. No es ordinario, ¿vale? ¿Cuántas intimidades que estoy conociendo que, la verdad, a esta hora seguro que no quiero conocer? El señor Briense está... Yo la verdad es que ya lo tengo... ¿Cómo le va, Galende? Bien, muy bien. ¿Por qué tiene ese tono castrense? ¿Qué le pasa? Hoy me desperté así. Usted sabe que hoy dormí más que ayer y estoy como más enrevesado, le voy a decir. Ah, mire usted. Sí, ¿cómo se vienen, eh? ¿Y eso huele o no? Yo siempre huelo la misma. No. En realidad vuelo acumulado. Me parece muy bien. Santiago Lucía es un tipo que está acostumbrado a los deportes. Debe estar acostumbrado a los olores, porque todo deporte conlleva de alguna manera. Todo vestuario. Sí, claro, pero esto que está brillante en mi cuerpo, que parece un plastificado, es aloe vera. Porque a mí me dijeron que la aloe vera es bueno para todo. Entonces yo me levanto, le corto una rama a la planta y empiezo a pasármela por todo el cuerpo. Pero no corta el olor el aloe vera. Sos vos, entonces. No, entonces era yo, no el aloe vera. El aloe vera. Tiene un aroma. Ahora, qué aromas extraños. Sésamo, limón, aloe vera. Acá tenemos un militar a esta altura, podemos decir. Estamos con olores raros, pero bueno, de eso se trata, ¿viste? ¿Cómo anda Ojitos de Miel? ¿Qué tal? Qué bueno, el olor a colonia barata no se nota, no digo tanto. Pasa, ¿viste? Claro. Buen día para todos. Vamos a invitar a los oyentes a que registren este teléfono, el 4999-8700. Ya deben saber también la línea nacional, 0810-222-0870. Y recuerden que estamos en Facebook, así que nos pueden escribir a través del muro Mañana Más. Perfecto, nos pasás un poco los datos del clima, a ver si es... Sí, a ver. Bueno, la máxima para hoy 35 grados, así de fácil. En este momento hay una sensación térmica de 30 grados 6 décimas. ¿Estás segura esa? Para mí son 38. Sí, más o menos, pero es lo que dice. El tipo dice sensación térmica, yo la sensación térmica te la discuto a muerte. Claro, sí, yo siento más, ¿y qué? No, pero eso es lo que publica el servicio meteorológico, se supone que será cierto. ¿Y va a llover en algún momento, digamos, así como viene la cosa o no? Sí, en principio. En principio está anunciado para mañana a la mañana, pero ¿quién te dice? ¿Quién se adelanta? Sabe, ¿no? Ahora, no me preguntes a qué hora, porque no, todo puede variar, probabilidad de granizo, todo junto, o por ahí no. ¿Probabilidad de granizo también hay? Y viste que siempre lo adjuntan al final. Tiene todo junto, Pero, señores, nosotros vamos a seguir así hasta las 12 del mediodía, tratando de bailar, tratando de evitar los olores, tratando de evitar las transpiraciones y tratando, de última, de hacer un programa. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Amigos de Radio Nacional, un placer conectarme con ustedes. Soy Coco Romero, músico y amante del carnaval y la murga. He elegido para compartir con ustedes La Murga de la Justicia, que es una canción de un hermano del alma llamado Quito Loza, con quien durante la dictadura hicimos un trabajo increíble con el grupo La Fuente y siempre seguimos compartiendo la vida, así que la idea es compartir esta Murga de la Justicia con ustedes. Un saludo a todo el país. Chau. Y la justicia ya no es justicia, revienta todo lo que tenemos que laburar. Nacional. Ser presidente, cualquier aspiración, mira este loco carnaval. Tiene música. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 17 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene credibilidad. Fin espacio publicitario. Un país en movimiento. Mañana Más. Mañana Más. 9:18 en este momento. No, en China, la señora Cinto todavía no tiene información para darnos. Claro, como te contaba, Lucho, en la causa por la represión y por los asesinatos en el desalojo policial del Parque Indoamericano, ¿se acuerdan? Allí en Soldati, esto fue el 7 de diciembre de 2010, el juez Edison Otero acaba de sobreseer a los 33 policías de la Metropolitana y los 12 policías de la Federal que estaban imputados por la muerte de Bernardo Salgueiro y de Rosmarí Churapunia. Y también eximió de toda responsabilidad a la jueza María Cristina Nazar, que fue la que ordenó el desalojo en aquel momento, entre comillas, a los usurpadores. Así fue como los calificó. Lo cierto es que entonces esta causa marcha atrás de manera completa. Este es por lo menos el intento del juez. Lo que dijo el juez en una resolución que tiene 100 páginas es que toda la investigación que había venido llevando adelante el fiscal Sandro Abraldes tiene serias irregularidades. Hay incapacidad de su parte. Es un fallo muy duro con respecto a la investigación que venía desarrollando adelante el fiscal. Y dice que lo que hizo fue una acusación genérica. ¿Por qué dice esto? Porque el fiscal Abraldes en diciembre, hace muy poquitito, lo que había determinado en su fallo es que había que citar indagatoria a estos 33 policías, argumentando que los policías de la Metropolitana fueron los que habían disparado directamente con armas largas, tipo escopeta, esto dice textual, que habían disparado contra las víctimas, que habían usado cartuchos antitumulto, que habían adulterado también mediante la sustitución previa con una posta de plomo. 581 disparos fueron los que se dieron por esos días. De manera que ahora el juez consideró, el juez Otero entonces, que la causa no afecta para nada el buen nombre y el honor que gozaran los beneficiados por la medida que está dando, es decir, los policías y la jueza misma. Te digo que es un intento de echar por tierra con toda la investigación porque hay una apelación mediante. ¿Presentada por quién? Por el fiscal, justamente por Abraldes. Entre Abraldes y entre Otero, desde el principio en la causa hubo contradicciones, es decir, no han estado en el mismo sentido. De hecho, fuentes de la investigación con las que pude hablar me comentaban que en su momento el fiscal quiso seguir una línea de investigación para determinar si hay una patota pro que había actuado también allí en el Indoamericano y sin embargo el juez no le dio ningún aliento para que pueda seguir adelante con esta investigación. Lo cierto es que esta resolución es muy dura con respecto a la actuación de Abraldes, y lo que dice concretamente es que no caben aquí las sutilezas o cortesías. Debe quedar en claro que la investigación revela un desconocimiento, no solo en aspectos jurídicos esenciales, sino además en la metodología investigativa, inaceptable. Es decir, todos los calificativos de Otero realmente son muy duros para el trabajo que había llevado adelante el fiscal y que lo que había determinado es la participación policial, porque lo que ocurrió es que los asesinatos se produjeron en lugares muy distantes, ¿sí? Y todos tenían un solo impacto. Entonces, lo que se concluye, lo que concluye el fiscal, que ahora el juez echa por tierra, es que había sido una actuación policial, tanto de la Federal como de la Metropolitana. En términos políticos, ¿qué te parece que significa que un juez tome una medida de esa naturaleza tan en contra de una investigación que viene llevando adelante un fiscal que se supone que es el tipo que está más cerca de la cosa, ¿no? Yo esperaría. El juez, la verdad, es que solo una parte de toda una investigación judicial, pero lo cierto es que en esta causa, por lo menos, las decisiones que ha tomado el juez han favorecido, si querés, a esta mirada de que no era un reclamo por tierra, que eran usurpadores, que en realidad estaba legítimamente hecha la actuación en su momento de la jueza y que la policía tenía que desalojar, que es todo lo contrario a lo que pensamos nosotros, que los desalojos, por supuesto, y además hay una regulación nacional en este sentido, ¿no? Los desalojos no se tienen que hacer por la fuerza pública, no tienen que ser violentos, y fue todo lo contrario a lo que ocurrió aquel día en el Indoamericano. La última, ¿le ves alguna posibilidad a la presentación del fiscal, digamos, como para poder zafar de esta decisión que ha tomado el juez? Y esperemos que sí, lo tendrá que resolver la Cámara y... Pero digamos, procesalmente es viable. Sí, es absolutamente viable, esto puede volver a cambiar, y la investigación ha llevado mucho tiempo, digo, un año entero de trabajo en este sentido, así que esperemos que las responsabilidades queden claras y sepamos finalmente quiénes fueron los asesinos de Bernardo Salgueiro y de Rosmarí Churapunia. Para estar bien informado, mañana más. ¿Qué haces, Ludovica Esquirro? ¿Cómo te va? ¡Nijo! ¡Hola! Todo el querido zoológico de Mañana Más. Pero viste vos, vamos a estar acá compartiendo este zoológico que te cuento que hoy, no sé por qué, tiene una característica particular, yo creo que es por el clima, tiene un poco de olor el zoológico. Bueno, habla bien de nosotros. Sí, por supuesto. Estamos asumiendo nuestra naturaleza, así que, bueno, vamos a acentuarla en lo posible. Y bueno, estoy muy contenta de compartir este ciclo donde ayer, más que la tecnología, apliqué la telepatía para estar con ustedes, porque ustedes saben que ya estamos en una era que vamos a tener que poner la antena parabólica para conectarnos por todo lo que pasa con las señales, las internets y todo esto, pero estuve acompañándolos con las ceremonias dignas del inicio de un año que empezó hace poquito, el dragón de agua, que se está manifestando con grandes aguaceros por todos lados. Ah, mira vos. Y bueno, y muy contenta de compartir, me encantaría saber qué son mis compañeros en el horóscopo chino. Mira, te voy a contar, Ludo, tenemos a Luli, decime, Luli, porque Ludo me da Ludomatic. Que por cierto es muy divertido el Ludomatic, a mí me encanta. No, pero viste el complejo de chica en el colegio, Ludomatic, no, sí, Luli, nombre cordobés. Escúchame, mira, estamos con Cintia Ottaviano, ¿qué es? Creo que soy búfalo, no lo tengo del todo claro, pero bueno, ya me voy a poner a punto. Hay que confesar la edad, si querés sacate 12 años. No, para nada, soy de 10, oye, soy del 10 de abril del 73, te la digo así al toque, no tengo problema. Pero una búfala de agua, bueno, te van a cargar todo el laburo a vos, así que ahora que soy yo, empezá también a, claro, porque el búfalo es un poco el signo donde en China representa el trabajo, la familia, la constancia. Ahora entiendo todo. Claro. Ya estás a tiempo. Vamos a hacer astrología preventiva para llevarnos todos bien. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Le digo a Lucho, che, oíme, no me hagas laburar todo el año. Ya te lo estoy diciendo. Es que los búfalos no se quejan, Ludi, ¿no es así? No te creas, en el año del dragón larga la toalla, están hartos ya de hacer buena letra. Pucha, bueno. Así que tenemos que cuidarla. Manteneme al tanto vos para que yo pueda tener una respuesta ahí acorde. Escuchaste, tenemos que cuidarla, dijo. Sí. Lo tenemos al señor Ulanowski también, Ludi, que el señor... Creo que es cabra. No vine preparado para esa respuesta. Buen día, buen día, Ludovica, y mucho gusto. Bueno, creo por cultura general que sos cabra, si querés confesar. ¿Viste? Sí, porque acá el horóscopo chino lo único que tiene es que hay que confesar la edad, el año, y a veces no estamos para esa vaina. 23-10-43. Perfecto, cabra de agua. Todo de agua. Ludovica. Cabra de agua, muy bien. Es muy importante este día para mí, haberme enterado que en el horóscopo chino soy cabra de agua. ¿Y qué tiene? ¿Cuáles son las características de la cabra de agua? Mira, la cabra, para empezar, tira para el monte. Así que yo te veo muy urbano en tu vida, que has dejado mucho prana en la ciudad, pero lo bueno acá es que hay una sucursal serrana para cuando se quieran reponer. Y que, no, en serio, lo digo en serio, hay que cargar pilas, que haya el dragón. Viene, el año del dragón hay que reciclarse todo el tiempo con la naturaleza más cercana. Ah, mira qué bueno eso, Luis. Vamos a Córdoba. Y por supuesto. La cabra, mira, es un signo que trae maestría. Es un poco el signo de los maestros, ¿no? Que transmiten su experiencia y al mismo tiempo tratan de poner en práctica lo esencial, lo que es para ellos el Iyokuju. Claro. El techo, la vestimenta y la comida, que para los chinos, por supuesto, y para todos es básico. Uh-huh. Y a partir de eso empiezan a imaginar y a crear su propio universo, donde por suerte a veces entramos. Me parece bárbaro, Ludovica. Necesitas cada tanto un mecenas, ¿eh? Ah, tanto remar, ¿eh? Eso sí. Sí, mecenas para la cabra. Eso es cierto. Bueno, ya ahora... El mecenazgo vino de Córdoba, así que ya estoy invitado ahí. Por supuesto. Acá vamos a hacer la base fundacional de Mañana Más. Sí, ahí bueno, Ludovica, soy muy madrugadora, así que me encanta. ¿En serio? ¿A qué hora estás amaneciendo? ¿Tipo 5 de la mañana, cosas así, no? Hoy sí. Vos sabés que sí, porque a mí me encanta dormir con todo abierto para ver como las estrellas y despertarme con la luz del día, que el amanecer es lo más lindo que te puede pasar en la vida en verano, cuando esa luz azul oscura empieza a cambiar. y hoy tuve la... Pues yo vivo en un lugar donde es como un clásico del Feng Shui, ¿no? Donde sí. tenés la sierra atrás, que para los chinos es el dragón, simboliza el este, la salida del sol, y el lago de la Viña, que ha estado, pobrecito, muy vacío por las sequías de la provincia, pero ahora tiene un poquito de agua, y justo con la puesta de la luna roja sobre el lago a las 5 de la mañana. Ah, qué bonito. Y hoy madrugué, me desperté muy temprano, soy madrugadora. Te digo que estoy, Ludovica, estoy agarrando la cabra porque se va para allá rápidamente, con la descripción bueno, que hiciste. Bueno, vamos a temporadas, vamos a combinar las buenas combinaciones de los signos. Che, Ludovica, te quiero contar otra cosa, tengo en la mesa... ¿Qué sos, Luciano? Yo soy perro, pero no voy a hablar, no voy a hablar, porque como los perros sabemos escuchar, miramos, observamos. Grave acusación. Si se me vienen encima, sí. Claro. Pero escuchemos la cosa. Hay una persona que trabaja con nosotros que para mí es muy incómoda, digamos, porque viene de otra radio y se nos acercó. Y nada. No sé, así. Se llama Magallanes, Ludovica. ¿Cómo le va, Ludovica? Lo saludo atentamente. Mi nombre es Magallanes y soy mono. Ay, mono como yo. Ah, bueno. No, acá me están diciendo mona, gorila. Este pero... es gorila, pero... este gorila, que va a ser mono, no. Bueno, andaremos por las lianas de la vida, ¿sí? Tomando los frutos de la selva, sí, y transmitiendo lo mejor que podamos con toda nuestra imaginación que te sobra, vos, uh-huh, mono. Claro, sí, ya la estamos viendo, es verdad, ¿cierto? Que la tiene. Y lo tenemos al señor Brienza también, que... Chancho, nacional. No le digas así tampoco. Yo ya con él tengo otra historia. Creo que soy chancho de metal. Epa. ¿En serio? Sí. ¿No es cierto? 11 de febrero sí, de 71. Muy cariñoso, además escribió libros sobre toda esta zona, él es un esotérico que en cualquier momento en la radio levanta vuelo y bueno, es por él también, no por mí. Che, Ludovica, nos queda... Sí. Ludovica, estuve... Te digo una cosa, estuve en Nono ahora en enero, me pasé 25 días ahí en Nono, así que... Y no viniste a visitarme, soy, qué mal. Es un chancho, es un cerdo. Es un chancho. Bueno, cuando los chanchos se tiran en el chiquero es difícil levantarlos, están tan cansados, pobres. Pero bueno, ¿y te reciclaste? ¿La pasaste bien en este valle de pasiones? Espectacular. Bueno, Ludovica, bueno, escúchame, tenemos que entregarle a la gente de noticias que está ya en este momento dentro del estudio. Nos queda un montón de gente dentro del staff para que nos puedas ir contando por lo menos algunas cosas básicas respecto de quiénes somos y todo esto. Pero te propongo que un día de esto nos volvamos a comunicar telefónicamente y te hago también así un botoneo de quiénes son la gente que tenemos acá al lado, como para que nos puedas decir, ¿te parece? Me parece muy bien, ¿eh? Bueno, saber con los animales que estamos lidiando en todo sentido y tratar de siempre intercambiar esta energía yin-yang, que yo de a poquito voy a ir introduciéndolo sobre la astrología china, el I-Ching y todo eso, pero así, en cómodas cuotas y poéticamente. Les deseo un muy buen ciclo y bueno, estamos en contacto a través de Marita, que también es la medium, que quisiera saber qué es en el chino. Un beso enorme. Un beso enorme para vos, Ludovica. Chao, hasta luego, la señora Ludovica Esquirro, desde Córdoba, que va a estar todo el tiempo con nosotros conversando y pasándonos así tips, coordenadas sobre quiénes somos y para dónde vamos. Y ahora vamos a ver las noticias, que claro, en las voces de Karina Perefino y el señor Hernán Niexmeyer. ¿Qué horóscopo chino tendrán? A ver. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, 2 décimas, la térmica 30 grados, 7, la humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Continúan las críticas a los vetos impulsados por la gestión de Mauricio Macri. El auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epstein, dijo que se trata de leyes que defienden la cultura, a los desprotegidos y la no discriminación. Hay un componente biológico, porque si uno mira el contenido o qué era el objeto de esas leyes que fueron vetadas por Macri, más de 100 en 4 años planteaban, uno se da cuenta, parece que hubiera alguien que estuviera atento mirando a ver qué es lo que puede llegar a salir de la legislatura para que no le guste, para voltearlo. En general son leyes vinculadas con los desprotegidos, vinculadas con la cultura, vinculadas con la no discriminación, vinculadas con derechos sociales. Después ellos plantean que hay una cuestión de dinero, de defender los fondos públicos. A mí me parece que eso no es verdad, porque más allá de las apariencias, el costo de todas estas leyes no es un costo alto para la Ciudad de Buenos Aires. Acuerdo en Tierra del Fuego por las importaciones. Se elaboró un nuevo proyecto para defender el trabajo local acordado por el sector industrial metalúrgico, la Cámara del Plástico y la entidad que agrupa las empresas tecnológicas radicadas en la provincia austral. El objetivo de la iniciativa es concretar la sustitución de importaciones de equipos, componentes y servicios de ingeniería. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 2 décimas, la térmica 30 grados 7, la humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Temas, los mejores columnistas. Mañana más. 9:34, estimada Cintia, sí, tenemos, señor, una información de último momento, último, ¿no? Último momento para todos los que están llegando a la ciudad de Buenos Aires. Se liberó el corte por una hora nada más allí en la avenida Antártida Argentina, en la zona de Retiro. Recordemos que estaban haciendo un reclamo los vecinos de allí, de la Villa San Martín, del barrio San Martín. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la energía eléctrica como debían. Así que por una hora entonces liberado el tránsito, naturalmente sigue habiendo demoras. Estimado Brienza. Hoy va a haber una reunión importante en la Casa Rosada. En realidad, la Presidenta de la Nación va a hacer anuncios sobre el tema Malvinas y dicen sobre el tema petrolero. Pero lo interesante también va a ser que después de septiembre, desde septiembre hasta ahora, no había ingresado a la Casa Rosada un personaje interesante de la política nacional, que es Hugo Moyano, el titular de la CGT. Por primera vez, después de tanto tiempo y después de tanta tinta que corrió bajo el puente. ¿Por qué digo esto? Porque Hugo Moyano ha hecho declaraciones importantes en los últimos meses. Recordemos el discurso de Huracán en el que fue crítico. Recordemos también hace un par de semanas la definición de Hugo Moyano de que esto se parece en algún punto al menemismo. Y también recordemos lo que ocurrió ayer en el programa Desde el Llano de Joaquín Morales Sola, en el cual Moyano hizo una serie de declaraciones interesantes. Entre ellas dijo, parece haberle puesto paño frío en algunas cuestiones, porque dijo la relación con el gobierno no está rota, está en un compás de espera. Sin embargo, repartió para otros lados, ¿no? Dijo que tenía buenas relaciones con algunos ministros como Julio De Vido, pero que está congelada. Dijo también que nunca resultaron exitosos los terceros mandatos. Dio una serie de definiciones muy interesantes y volvió a pedir los históricos reclamos de la CGT en los últimos tiempos, que son la suba al límite, al mínimo no imponible de los impuestos a las ganancias, la actualización de las asignaciones familiares y que el gobierno le cancele la deuda a las obras sociales, que es alrededor de entre un 12.000 y un 15.000 millones de dólares, que aparentemente es lo que reclama la CGT. Para interpretar esto me parece que era interesante hablar con un hombre del riñón de la CGT. Omar Plaini, que es diputado nacional y miembro de la CGT. ¿Cómo va, Omar? ¿Qué decís, Luciano, soy? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. ¿Coincidís con Brienza en la interpretación que hace sobre la relación del gobierno y la CGT? A ver, yo creo que tiene muchos matices. Algunas cosas sí, otras me parece que no están así, pero a ver, a mí me parece que hay tres niveles en la discusión acá, que no ha sido bien abordado, inclusive por actores de la política, tal vez del sindicalismo y de la propia prensa, ¿no? Que no han sido abordados. A mí me parece que en esos tres niveles, primero tenemos el proyecto nacional, ¿sí? Sí. En el cual los trabajadores hemos dado sobradas muestras del apoyo a este modelo, el compromiso y ser parte de este modelo, sobre todo cuando no teníamos el 54% y en momentos difíciles como en la 125, incluso en el momento que estuvimos al borde hasta de un golpe institucional en la Argentina, y la CGT estuvo ahí. Cosa que hay que tener en cuenta y pocos resaltan esto. La CGT estuvo ahí apoyando al gobierno nacional y podríamos seguir enumerando como la derrota en la provincia de Buenos Aires en el 2009 o la situación de crisis 2008-2009, cuando creo que estuvimos al borde de un quiebre nacional, un quiebre del proyecto nacional, porque había sectores concentrados de la economía interesados en producirlo, y nosotros acompañamos. Después hay un segundo plano, que es la propia agenda de la CGT, que es lo que hoy está en discusión, porque nosotros ahí tenemos una agenda de reclamos, de peticiones, que no hemos podido resolver. Y en tercer lugar, están las cuestiones de cada organización, que pueden ser su convenio colectivo o sus conflictos. Entonces me parece que si nosotros confundimos estos niveles, seguramente terminamos con conclusiones falaces, y muchas veces malintencionadas. Entonces me parece que esa es una primera cuestión que nosotros tendríamos que definir para clarificar esta situación, en la cual yo lo he manifestado en más de una oportunidad y sigo sosteniendo, y lo creo además. Yo sé que por ahí algunos piensan que el modelo se profundiza sin debate. Yo no creo en eso. No lo creí nunca, ni en el plano sindical ni en el plano político. Después está quienes estamos cercanos a una gestión de cualquier índole, que a veces muy poco, algunos actores contribuyen a que gestiones se profundicen. Pero bueno, me parece que estos son los ejes centrales. Omar, ¿dónde es la reunión? ¿Dónde es la reunión, Omar? ¿Es en Olivos? ¿Es en Casa de Gobierno? No, estamos citados a Casa de Gobierno, en el Salón de los Patriotas. ¿Vas a ir también? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo nos vamos a ir? Si la presidenta nos convoca, ¿cómo nos vamos a ir? Pero la verdad es un despropósito pensar. Después yo escucho un montón de cosas y vuelvo a repetir. Siempre hay quienes apoyan una gestión que hacen flacos favores. Porque, bueno, uno tiene que revisar la historia, Luciano. Uh-huh. Hay que revisar la historia de cada uno, el comportamiento, las distintas coyunturas políticas. Entonces me parece... Estamos en eso, Omar. ¿No te parece que estamos en esa época? No, yo creo que hay excesos de ambos lados. Creo que hay excesos a veces. Hay declaraciones que no ayudan, que no coayudan a esto. Pero bueno, vuelvo a repetir. Para mí el primer plano, el fundamental, y para Hugo también, es el proyecto nacional. Nosotros nos costó 50 años, medio siglo, tener un proyecto nacional y popular nuevamente. La restitución de derechos, de marcos de igualdad, de inclusión social, de respeto y de inclusión a las minorías. Bueno, obviamente que falta, y claro que falta. Son 8 años contra 50 de destrucción del aparato productivo, de destrucción del tejido social. Entonces, pero bueno, uno trata de aportar, y bienvenido el debate, pero bueno, a veces se interpreta de otra manera y pareciera que se profundiza sin debatir. Pero yo creo que esto se va a subsanar y nosotros tenemos que garantizar lo que dijo la presidenta, por lo menos el año pasado en las dos reuniones que estuvimos con ella, yo recuerdo bien, que en ambas manifestó que la voluntad política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era institucionalizar el modelo. Y yo creo que se institucionaliza con debate. Plaini, ¿cómo se interpreta las palabras de ayer de Moyano? ¿Son una puerta abierta al diálogo y al debate con el gobierno nacional? A ver, no, nosotros tenemos un plano que es el sindical, porque acá mucho se ha batido el parche, y vos sabés que yo soy un hombre que vengo de los medios de comunicación, así sí. Que algo entiendo, lo que es un título, una bajada, los mensajes subliminales, yo algo creo que entender de esto, no soy un experto, pero algo entender por estar en un kiosco de diario en una esquina muchísimos años, décadas, algo entiendo. Lo que digo que acá hay que tener claro, que cuando nosotros estamos hablando de reclamo, estamos hablando del plano estrictamente sindical, acá no se está compulsando políticamente. Y le hacemos el flaco favor a esos medios con posición dominante que lo que están buscando todo el tiempo es decir que la CGT confronta. Nosotros no confrontamos políticamente. La presidenta ha sido legitimada con el 54% de los votos. Lo que decimos que es un buen momento para profundizar. Porque ahora tenemos la legitimidad ciudadana del 54% de los votos. Y en un momento no teníamos esa legitimidad. Porque, digo, yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. La sintonía fina y la profundización. Yo entiendo por sintonía fina. Yo entiendo, me suena a ordenar lo que ya logramos y las asimetrías que hay. Por ejemplo, tenemos jubilados que van a ganar ahora 1.640 pesos, un 70% y pico, y tenemos todavía jubilaciones de privilegio de 45.000 pesos. No puede suceder eso en nuestro país. Ahora, profundizar es cambiar las herramientas con las cuales heredamos para gobernar. Entre otras, la ley de entidades financieras de la genocida dictadura. Entonces, estas me parece que son las cuestiones centrales, Hernán, para abordar, ¿no? Cuando en marzo se van a abrir paritarias y sí. Ya hubo algunas señales, ¿no? Muchos dicen que no hay ni piso ni techo para la discusión. Y ayer el titular del gremio de Mata, Ricardo Piñanelli, dijo que en marzo, abril, firmaría el 18% de aumento salarial para los trabajadores de su gremio. ¿Cuál cree que va a ser ese margen de negociación habitual? Porque Moyano ayer dijo que el aumento pedido en paritarias iba a ser del 25%, que era la inflación de supermercado. A ver, Cada organización sindical negocia su convenio colectivo. Esto no lo define la CGT, que es un marco político en ese sentido. Los aceiteros firmaron por el 24% más un plus. Los panaderos firmaron por el 23% a 9 meses más un plus. Y si esto es así, que dijo el secretario General de Mata, el compañero Piñanelli, que yo la verdad no lo sé, se está hablando de un 18% a partir de abril, de 8 meses. No está hablando. Si vos después haces la progresión económica, te va a dar los porcentajes que más cercanos a los que habló el secretario general de la CGT. El año pasado mismo, gremios que firmaron por el 23, 24 y hubo gremios que estuvieron arriba del 30. Tiene que ver la actividad, y actividades que están muy retrasadas todavía económicamente. Hoy le hago la última pregunta para no hacerle perder más tiempo. No, no pierdo el tiempo, al contrario, siempre es bueno cuando uno habla estas cosas, se gana tiempo. Vamos, no todavía. La reunión de hoy va a ser un anuncio de la presidenta. ¿Cree que van a tener posibilidad de charlar, de tener un encuentro, o solamente va a ser un cruce de miradas y de olores? No, yo creo que hoy va a ser un tema que es una causa nacional, que es Malvinas, que nos une a todos, más allá de sin distinción de banderías. Me parece que esto es central, y yo creo, como dijo la presidenta, y lo comparto, ¿viste? Cuando uno quiere, dos no pueden. Yo creo que acá los dos tenemos la intención, y eso se va a dar por naturaleza propia. También entendemos que hubo una situación de la presidenta. No nos olvidemos que después de septiembre vino el proceso electoral, después vino, obviamente, el ordenamiento del nuevo Poder Ejecutivo, y después la lamentable situación de que, por suerte, la enfermedad de la presidenta, que por suerte superó y no fue nada de lo que peor se temía. Así que me parece que eso también, un poco, temporada estival. Pero yo soy de los que cree firmemente que en la Argentina tenemos que consolidar los próximos 30 años, porque oportunidades como esta, para quien viene como yo de los 70, yo pensé que no le iba a volver a ver. Entonces, en eso tenemos que conjugar los intereses de la clase trabajadora con el proyecto nacional del conjunto, que son 40 millones. Y eso se hace sentándose en una mesa, debatiendo, analizando. Y yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo no acepto la cooptación, porque viví en la cooptación. Entonces, eso es lo que te quería preguntar, Omar. Discúlpame, sí, que te interrumpa. Cintia Ottaviano, vos sabés que te reconozco. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Te reconozco como un hombre de los medios, y tenés manchadísimo justamente lo que decías antes. ¿Cómo yo, pueden... yo te sigo con tus columnas Tiempo Argentino, que me gustan más que la de Caballero. Omar, lo que te quería preguntar justamente es desde el punto de vista comunicacional. No meta la cuña. Blaini, no meta la cuña. Escuche, nosotros lo tratamos bien, no le metemos cizaña, y usted no mete cizaña. Ahora se la... Mire, le adelanto que ahora se lo va... Un poquito de picar. Claro, deje que ponga picante. Ahora le adelanto que le van a meter cizaña. Está claro, Omar, lo que hacía entonces desde el puesto de diario, ¿no? Estaba destruyendo matrimonios ahí desde el puesto de diario. No, lo más mínimo, para nada. Yo cuando me consulta digo, mira, lea Cinta Ottaviano, a mí me gusta más, pero bueno, recibe eso. Yo sé que hay algunos canillas que están de mi lado, yo lo sé. Che, y Omar, lo que te quería preguntar es eso, desde el punto de vista comunicacional, si los medios hegemónicos, y en esto coincidimos, viven tergiversando, han querido llevar agua para su molino con respecto a este distanciamiento, si querés, o diferencia de posiciones con respecto a la CGT, y si esta puja, como vos decís, no es política, ¿por qué Moyano va a TN? Te lo voy a decir muy sencillo. Mira, yo militaba con Germán Abdala, para mí uno de los dirigentes más importantes y más trascendentes en la historia argentina. Y te voy a dar un recuerdo que yo comparto con Germán. Yo recuerdo que Germán fue un programa que fue ícono en la Argentina. Fue al programa de Grondona y de Neusta en los momentos de los 90. Y lo entrevistan a Germán Abdala. Y después de Germán Abdala, entrevistan a 4 dirigentes sindicales que en aquel momento eran los que entendían el modelo que se venía, la globalización del mundo, cómo debía ser un sindicalista. Y termina ese programa con la cara de Germán Abdala, que dice: el último moicano estatista, congelada. Yo creo que ustedes lo deben recordar. Sí. Y yo fui uno de los que le dije a Germán que no tenía que ir a ese programa. ¿Y sabes qué me contestó Germán? Dice: mira, Plaini, las batallas se libran en todos lados. Y cuando es en el campo del adversario, del enemigo, mucho mejor, porque eso enriquece y fortalece nuestras convicciones. Es fácil hablar de los medios que nosotros contamos. Entonces, yo creo en eso, porque Moyano, a cualquier programa que vaya o que habla, nunca va a dejar de renunciar a las convicciones que tiene. Y a mí me gusta dar la batalla en el campo del adversario. Sí, yo me refería tal vez a alentar el debate interno. Con ese adversario, yo vengo peleando hace mucho más años que mucho. Sí, señor. Todavía a mí me deben lo que me metieron en la mano al bolsillo. Yo te puedo asegurar que hay unos medios que son nuestros, que acompañan en la Cámara de Editores de Buenos Aires, siguen estando ahí. Entonces, a mí me parece que cuando hacemos sintonía fina, hay que hacer sintonía fina en eso. Cintia, porque no desacredita a Moyano ir a un programa de TN. Está claro, el que se tiene que bancar es TN, que Moyano le va a decir lo que piensa ahí. Clarísimo. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo y saludo a Roberto, que es mi amigo. Claro que sí. Muchas gracias, Omar. Chao. Era el señor Omar Plaini, diputado nacional, miembro de la CGT, que va a compartir hoy a la tarde un almuerzo, una reunión. Yo no sé si van a morfar. No, a las 7 de la tarde. Ah, 7 de la tarde. Que se va a siete de la tarde va a ser un anuncio. Bueno, a lo mejor se comen alguna cosita, digamos. No, pero es interesante, Lucho, hay mucha expectativa porque justamente se invitó también a toda la oposición. Realmente va a haber anuncios que no está claro exactamente, Hernán, cuáles van a ser, pero están vinculados siempre, con Malvinas. Siempre cuando la presidenta va a hacer un anuncio, nadie sabe absolutamente nada de lo que va a anunciar. No, es la primera vez que me siento cerca de Moyano. ¿Por qué está diciendo eso, Magallanes? No, porque estoy dando batalla en el campo del enemigo. ¿Voy a hablar del despotismo telefónico de Moreno alguna vez o no lo voy a poder decir nunca? ¿Qué quieres decir? Podría hablar en cualquier momento, pero me parece que no es el momento ahora. Bueno. Ayer me fui a comprar una muñeca Barbie y no la conseguí. Sí. Vio que hay una convención de Barbies. ¿Eh? Se juntaron todas las Barbies. Sí, afuera del país, porque acá no pueden entrar. ¿Puedo saber para qué quería la Barbie? Son cosas mías y de mi vida privada no hablo. ¿Cómo no? ¿Y el talquito? Tiene cosas muy raras, Magallanes. La verdad, tiene cosas muy raras. La información es actualidad. Mañana más. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 49 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio pública tiene noche. Noticias en tiempo real. Mañana más. Ya estamos, señoras. 9:50 en este momento en Argentina. Tenemos una temperatura de qué hoy, todo de miel, para tener una idea, digamos, para más o menos ubicar. De mucho, de como 30 grados 3. Sí. Y de como 35 a la tarde. Oh. Y sigue pesadito. Mm. Y hay olores. La gente te pregunta. Sí, ¿qué? Te pregunta, ¿no será que Lucho estará embarazado? Dicen por los olores. No, vos sabés que no. Estuve probando con el filipino, pero no. Pero, ¿viste que se potencian los olores? Cuando uno está embarazada realmente huele todo, claro. Potencias las sensibilidades en general. Por eso la pregunta. Ah, mira, vos no sabías que eso le pasaba. La pregunta te la hace una mujer, Sandra. No, Sandra, te debo decir que no. ¿Para qué me voy a fijar, de todos modos? Estoy aquí con el señor Carlos Ulanovsky. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? ¿Todo liso? ¿Cómo va? Aquí desde temprano le ayudamos a la gente a armar su agenda. Y bueno, y después no digan que no les avisamos. Hoy, no se quejen. Para evocar los 200 años del nacimiento de Charles Dickens, gran lectura de obras clásicas como Oliver Twist y David Copperfield, a cargo de conocidos intérpretes Ana Padovani, Malena Solda, Fernando Noy, Mariquena Monti, Horacio Peña, Ani Yuga, María Rosa Lojo, entre muchos otros. A las 7 de la tarde va a ser esto, entrada libre y gratuita en el convento de San Francisco, en Alsina y Defensa, en la Manzana de las Luces. Bueno, las descripciones que hizo Dickens sobre la Inglaterra victoriana y pobre lo convierten todavía hoy en un notable cronista de su tiempo. Muchos se entusiasman por su fino sentido de la ironía, pero los más le reconocen la actualidad que tiene sus textos, porque muchos de los temas que trató, educación, malas condiciones de vida, inmigración, bueno, son todavía datos de la Inglaterra de hoy y de la Europa de hoy. Y muy buen dato del maestro Paraná Cendrós en ámbito financiero. Dice, ya se hicieron 251 películas y 73 series y miniseries basadas en las obras de Dickens. Solo Oliver Twist tiene 4 versiones distintas desde 1922. Y bueno, y no estaría nada mal que en alguna librería de ofertas hoy nos compremos un librito de Don Dickens. Están realmente, hay bonitas ediciones y están muy baratas. A las 10 de la noche en el Boris Club de Jazz, la presentación de ese gran actor cómico y estupendo cantante que es Dan Braidman, integrante del grupo de stand-up cómico, en este caso en solitario, cantando Braidman. Boris queda en Gorriti 5568. Y como todavía... Ah, ya sé cuál es. Como todavía estamos en vacaciones infantiles, sí, tenemos para nuestros oyentes entradas para ir al Museo de los Niños del Abasto. Ay, yo quiero. ¿No puedo? No, estás ¿no? grande. Mañana, Cintia, estás grande. No, mañana te traigo. Mañana para mis te traigo. Hijos, porque es fantástico ese lugar. ¿No? Mañana te traigo. Fantástico. Alucinante, es alucinante. Como la República de los Niños de la Plata. Y tiene una tiene onda. Cosas, sí, sí, pero... Solo que es cerrado, ¿no? Es un lugar cerrado. Claro, chiquitito y es adentro. Un mundo para que todos los niños, por ejemplo, sepan hacer desde un trámite en la FIP hasta... Una transacción bancaria. Usted, claro. ¿Usted me está cargando? No, no, no, viajar, les enseñan a viajar en colectivo. Manejar el bondi, subirse en un avión. Una subesita chiquitita. ¿Sí? Está buenísimo. La súbita. Me están cargando. Súbita. Bueno, le agradecemos a Silvia Alber esas entradas. ¿Y qué tienen que hacer los para oyentes para llevarse esas entradas al Museo de los Llamar Niños? Por teléfono. ¿Nada más? ¿Dónde? Al 4-322-0304. Claro, son entradas limitadas. No tenemos 10 millones. Tenemos algunos pares. Pero entonces? Son entradas que vencen el 29 de febrero. La vamos a ir... Las vamos a ir trayendo. Este año hay 29, che, hay 29 ¿sí? este año, mira sí. vos. Pero, sí, Ula, entonces contame, ¿llamo y qué? ¿El primero que llama se la queda? Y sí. Ah, qué fácil esto. Me parece muy bien. Le mandamos un beso grande a Silvia Albert también. Yo también, un beso para sí. ella, ¿eh? Dale, hermano. Ay, ay, ay. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. Prepárame la cantando. Sí, es que a veces nos pasa. Después vamos a poner, porque traje canciones para cantar, vamos a poder cantar canciones. Me gusta la idea. El señor Santiago Lucía en este momento tiene un montón de información atesorada entre sus manos para decirnos qué, Santi. Que ayer hubo actividad futbolística importante con dos partidos en una categoría que de alguna manera en cada uno de ellos se marcaron cuestiones distintas. Uno por la goleada 6-0 del equipo de Caruso Lombardi de Quilmes frente a Brown de Madryn. Y el otro, partido que se jugó, tiene que ver con algo bastante cercano a tus sentimientos. No, te voy a pedir un favor, sí, digamos. Con todo respeto, vos sabés que esta relación futbolística y esta relación profesional tiene que ser cuidada, tiene que ser conservada. Lógico. En los términos apropiados. Cuidado con las palabras que usás porque sabés lo que te va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué amenaza? ¿Qué me va a pasar? Mirá, prefiero no decirlo al aire porque es una cosa que queda fea. Te traje algo, escuchá. Traje de costado para Ricky Gómez. Vamos todavía, Ricky Gómez con Ferrari. Gracias Lucía, no le cambié la cara. Claro. Atropella a Viglieri, giró, le pegó, ¡está gol! ¡Gol! ¡Castillejo! ¡Gol! Gracias, me hizo una... ¿Cómo cambió la cara? ¿No? Comprador este Lucía. No, el partido terminó 2-1, el de Rosario Central, y fue muy impresionante desde lo emotivo lo que se vivió en el Gigante de Arroyito, porque estaba ganando Central 1-0, se lo empató Sportivo Desamparados de San Juan a los 45 minutos del segundo tiempo, y estamos escuchando el gol de Gonzalo Castillejos, que fue en el cuarto minuto de tiempo suplementario. Con la uña lo metió, ¿viste? Sí, y aparte la importancia que tienen los tres puntos para Rosario Central, porque alcanza la línea de River en el campeonato, llega a 34 y queda a 2 del único líder que tiene la categoría, que es Instituto de Córdoba. Y con algo también que al hincha de Rosario Central se le hace muy especial seguir a este equipo particularmente por la cuestión de la identidad que hay generada entre muchos de los futbolistas con la institución. Suele pasar en Central, pero uno cuando repasa la formación, por ejemplo, el arquero y los cuatro jugadores que defienden, Brown, Ferrari, Valentini, Lecchi y Rivarola, son cinco tipos formados en el club y no son pibes que están jugando y que el como falta de recursos los tienen que poner a ellos. Algunos con recorrido internacional y que decidieron estar con la camiseta de central. Pasa lo mismo con Castillejos, claro, quien hizo el gol, con Jesús Méndez. Es un equipo muy vinculado a los sentimientos. Y que los equipos tengan identidad desde lo afectivo, que a los jugadores le pase esto con una camiseta, es algo que realmente bueno, suma DT y mucho. El DT también, Santi, ¿no? El DT, Pizzi, es un tipo que nació, se desarrolló, hizo todo en el club, digamos, más al margen de que se haya ido a jugar después en algún momento afuera, digamos, pero era un tipo que salió del club, ¿no? Sí, seguro. Esto de la sintonía, de que los protagonistas entiendan qué es lo que le pasa al tipo que está en la tribuna, y hablando de Rosario Central, que en cada partido no baja de 30.000 espectadores cuando juega como local. Eso es impresionante, loco. La verdad es que realmente... yo ayer cuando vi las imágenes de cómo estaba la cancha, dije, bueno, esto es de un optimismo extremo. Somos muchos los que queremos ver que Central salga de la B, obviamente, ¿no? Sí, un campeonato que se pone apasionante. Ayer se cerró la 19ª fecha, ahora va a comenzar la segunda rueda, con equipos que se preveía que estén ahí en lo más alto de la tabla de posiciones. Si hay un equipo del que siempre se espera mucho, y más en esta categoría, es de Rosario Central, con un tipo como el que nombrabas, Luciano, consagrado en la conducción técnica, Juan Antonio Pizzi, y me parece a mí que es muy fuerte esta sintonía que hay entre los jugadores y la gente, entre los jugadores y la camiseta de Central, y por momentos se nota, y en situaciones emotivas como la de ayer también queda reflejado. Buen 9, Pitch, ¿eh? qué bien que me hacía, yo soy viejo, viste, me acordaba del Pampa Orte, que también era un 9, son esos 9 que están tres cuartos de cancha, paradito, grandote, tipo de 1.90 promedio, y que no hacen otra cosa, miran para adelante y van para adelante. Jugó para nosotros el Pampa Orte. El Pampa Orte va a jugar, claro, para... Uy, mira vos, así estamos. Jugador. ¿Cómo estamos, eh? Casi todo lo que hablemos de fútbol en algún momento va a tener que ver con Racing. Veo que Kilanowski también va por ese lado me genera mucha... llevan siempre agua para ese molino, ¿no es así? No, la cosa, de ninguna manera, no. No, pero una cosa que dijiste que es muy interesante, eso de la identidad. Ojo que River también tiene ahora un equipo lleno de ese tipo de figuras, desde su director técnico, que es un chico que era jugador cuando River desciende, hasta, bueno, los casos de Cabenagui, del Chori Domínguez, creo que hay varios más. No, ¿hay? Y además, digo, la multitud que sigue a River es la mayor recaudación. Aún en la B recauda más que cualquier equipo de primera A. Es impresionante, o sea, cantidad de gente. No tiene que ver con esa, solamente con esa sintonía entre jugadores, me parece, el buen momento de Rosario Central. Señores, se vienen las noticias en la radio pública, en las maravillosas voces de Nidia Aguirre, la señora Karina Pérez Pinto y la coordinación del señor Sergio Sechi, la puesta en el aire del señor Ponte. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, 2 décimas. La humedad, 84%, cielo parcialmente nublado. La CGT confirmó su presencia en el acto presidencial de esta tarde. Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, dijo que para Hugo Moyano la prioridad es el proyecto nacional. Estamos citados a casa de gobierno en el Salón de los Patriotas. Si la presidenta nos convoca, ¿cómo nos vamos a ir? Pero la verdad es un despropósito pensar. Después yo escucho un montón de cosas y siempre hay quienes apoyan una gestión que hacen flacos favores. Porque, bueno, hay que revisar la historia de cada uno, el comportamiento, las distintas coyunturas políticas. Yo creo que hay exceso de ambos lados, creo que hay excesos a veces, hay declaraciones que no ayudan, que no coayudan a esto, y para mí el primer plano, el fundamental, y para Hugo también, es el proyecto nacional. Nos costó 50 años, medio siglo, tener un proyecto nacional y popular nuevamente, de restitución de derechos, de marcos de igualdad, de inclusión social, de respeto y de inclusión a las minorías. Internacionales. Barack Obama aventaja a los republicanos en las encuestas electorales. El presidente estadounidense logró superar por primera vez al republicano Mitt Romney con miras a las elecciones presidenciales de noviembre, según una encuesta divulgada por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC. El sondeo indicó que el mandatario obtendría el 52% de los votos, mientras que el favorito en las primarias republicanas para elegir un candidato solo llegaría al 43%. El tiempo. 27 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. 10:03 en este momento en Argentina. Tenemos algunos mensajitos ahí, ojitos de miel. Sí, sí, vos sabés que la gente se condice con lo mismo que decís acerca de los olores. Paula, por ejemplo, dice, hola Lucianito, al fin encontré una persona que corrobora los olores que siento cada vez que voy a la capital. Y describe, olor a caca mezclado con pavimento caliente. Lo dice sutilmente dentro de todo. Podría ser peor. Líquido de freno de los subtes fundido con neumático de los bondis. Me sumo. Totalmente tenés razón. Saludos a todos y éxitos con el programa. A ver, escuchemos otro. Alu. Buen día, Cintia, Lucho. Un placer escucharlos de nuevo. El tema es que en Banfield ya estamos cansados de los cortes de luz. Ya no tenemos luz. Es tremendo porque uno llama de sur y atiende una contestadora y no nos explica el porqué. Si hay muchos aires acondicionados, yo no tengo la culpa. Por favor, acá hay dos bebés. Hagan algo, por favor. Mari de Banfield. Gracias, Mari, por tu mensaje. No sé si podemos hacer algo porque no manejamos nosotros el tema de los transformadores. No, pero la problemática realmente es desesperante, sí. Los cortes de luz y que no haya una respuesta por parte de las empresas. Los usuarios tenemos derecho a la información, a que nos digan qué está pasando, cuándo va a volver la luz. Y lo que no sé si aquí de trasfondo hay es una puja por las tarifas, porque las empresas lo que quieren es aumentar las tarifas y esto se está conteniendo desde el Gobierno Nacional. De manera que realmente habría que ver si no tiene que ver con eso y somos rehenes los usuarios de servicios. Aló. Grande, Galende. Me encantó cómo comenzaste el programa. Estoy tan contenta de tenerlos, de tenerlos de 9 a 12, este grupo de personas que amo, que los conozco a todos, en particular la dulce Cintia, todo, Ulanowski, Brienza, me olvido de algunos, no quiero hacerlo rápido. Mala gente. Encantada con este equipo de inteligentes a lo que nos tiene acostumbrado Radio Nacional. Todo, no sabes con qué quedarte, pero tenerlos a ustedes en este horario. Quédate con todo. Sí, esto está guionado. Ah, no, ¿cómo va a estar guionado? Está guionado. ¿Usted está acostumbrado a que lo maltraten? No, pero esto no es creíble. Deje que nos quieran. Son lindos mismos, son Lucho. No, sí, quieren. Pero lo que pasa es que Magallanes en general tiene ese tipo de reacciones frente a cualquier gesto, digamos, sí, de nosotros, ¿no? Sí, rechazo. Pero que es duda, escepticismo. Rechazo, básicamente. No, mala onda. Rechazo ideológico. Me parece que es medio gorilón este señor. Este país de negación. ¿No? Como dijo a Guinness, a quien le mando un saludo extraordinario. Y a Joaquín Morales Solá también. ¿Qué te dijo Juaco? ¿Te mandó? Fascinado. No, el programa me parece detestable, me dijo. Pero que esto. ¿A Joaquín Morales Solá? Sí, no, estuvimos. Celebremos, ¿podemos traer algo? ¿Le parece detestable? No, me dijo, ¿qué haces ahí? Lo mismo me pregunto yo, le dije. Pero bueno, dando batalla en el campo del enemigo, la noche. Y a Guinness me pareció formidable. Puedo recomendar muy cortito. La editorial hoy en La Nación. ¿De me quién, parece? Che? De Guinness. Simplemente quiero resaltar esto, ¿no? A ver. En estos tiempos donde se volvieron a utilizar palabras como monarquía, poder absoluto, culto a la personalidad y presidencia eterna. Pero ellos lo usan. Se volvieron a utilizar, exacto, es el discurso que ellos mismos imponen, no es que se volvieron a utilizar, ellos lo volvieron a utilizar, ¿no? ¿Y yo qué dije? Es esta despersonalización permanente que hacen. ¿Por qué me está chuceando cada vez que...? Yo no, mire, pero qué cuenta verdad. A ver, de nuevo, porque me conmovió un poco, sentí como una conmoción así. Marcos Aguini, La Nación, Buenos Aires, 7 de febrero del 2012. Sí. El país está sufriendo una peligrosa regresión, ya que se usan palabras que hubieran parecido delirantes al resucitar la democracia. Palabras tales como monarquía, poder absolutista, culto de la personalidad y presidencia eterna. Ah, mire vos. ¿Cuánta verdad escondida detrás de esas páginas largas? Ah, mire vos. Mira, le mando un saludo. Gracias por ser un faro en el medio de esta tempestad y en la noche eterna que kirchnerista. ¿Un faro? Sí. Dije. Hablando de eso. Comparto que la verdad está escondida. Está escondida. Muy bien, Brienza. Yo pensé que usted era una causa perdida. Tan escondida que ni se ve, la verdad. Yo le voy a hacer solo un paréntesis de Aguinis que contribuye al punto de vista que tiene el diario La Nación de ir socavando al gobierno nacional justamente con esto del cesarismo y el hitlerismo. ¿Hay algún mensaje más? Sí, Alicia hace un comentario acerca del SUBE, porque su hijo no la perdió, sino que se le desmagnetizó y sí. Dice que a través de internet estaría bueno que se informe a la gente, porque está teniendo muchos problemas, porque es más difícil renovarla que pedirla nueva. Alicia, hay una posibilidad de que hagas el trámite por internet justamente porque se desmagnetizó, porque la perdiste, porque te la robaron. www.sube, que se escribe con B larga, .gov.ar, y el gov con B largo con B corta da exactamente lo mismo. Cuando entres al www.sube.gov.ar, al pie de la página dice ¿se rompió tu tarjeta? Ahí haces clic, tenés que llenar todo el formulario, dejar un correo electrónico y ahí te van a avisar a qué centro de atención te tenés que dirigir y si tenías dinero te lo van a reintegrar. Hasta las 12. Mañana más. Ay, ay, ay. Néstor Restivo, ¿cómo le va? ¿Qué dice, maestro? ¿Qué tal, Luciano? Bien, bien. ¿Todo buenos días. Buenos días a todos. Está con temas importantes, así, urdiendo números así grosos. Sí, sí. Me dio un poquito el pie Cintia al hablar del tema de las tarifas eléctricas, ¿no? Porque en la Argentina la electricidad, el 60% de lo que consumimos de electricidad proviene del gas. O sea, el gas es el que alimenta las usinas. Uh-huh. Y el gas es justamente uno de los sectores donde no se invirtió lo suficiente, particularmente Repsol y YPF. Y bueno, desde el viernes está aquí en la Argentina Antonio Grufau, o Anthony, si hablamos en catalán. Y todavía está, ayer se pensaba que iba a poder ser recibido por el ministro debido, pero hasta donde se sabe no hubo contacto. Y desde que llegó este empresario español, que es muy muy poderoso, ha tenido algunas malas noticias para él, pero una limitación o un marcado de cancha que le está haciendo el gobierno, no solo a YPF, sino a muchas empresas que deberían invertir mucho más a partir de las ganancias que tienen. El mismo día que llegó, unas horas antes, se eliminó el programa de subsidios de dos planes, el plan Petróleo Plus y Refino Plus, que fueron 2.000 millones de pesos. Unos días antes, recordarán, se hizo esta presentación ante la justicia por el manejo de posición dominante que varias petroleras cartelizan los precios con que le venden el combustible al transporte, y se había hecho esta denuncia. Y finalmente hubo también este debate si se venía o no una especie de renacionalización de YPF. Ayer también avanzó en esto el vicepresidente Boudou, hablando de que en realidad no se trata de que la empresa sea privada o no privada, sino que responda a intereses nacionales, porque es donde opera la empresa, y más allá de que tengan su ganancia lógica, tienen que reinvertir más en el país. Y en ese sentido me parece interesante comentar algunas cifras. En todo el ciclo de los últimos 4 años, YPF ganó 14.000 millones de pesos. ¿Por qué tomás los últimos 4 años? ¿Tiene que ver con el ingreso del grupo Eskenazi, digamos, como referencia? Eskenazi, recordemos, es el grupo argentino que tiene el 25% de la empresa, Repsol de España tiene el 55%, es decir, la mayoría. Y Eskenazi fue la apuesta que hizo el gobierno cuando habilitó a que grupos empresarios nacionales se incorporaran. 2008 más o menos, ¿no? Exactamente, sí. Un poquito más acá, pero se toman estos 4 años porque salieron la información de los 4 años como balance. Claro, claro. Y ahí, de los 14.000 millones de pesos que ganaron, el dato importante es que el 90%, prácticamente todo, se lo repartieron entre los accionistas, o sea, la más de la mitad se fue a España. Claro. Y solo el 10% reinvirtieron en el país. Estaba leyendo el otro día una cifra muy interesante de Gabriel Palma, que es un político y economista chileno de la Democracia Cristiana, un hombre del centro pero progresista, diciendo que en América Latina solo el 85% de lo que ganan las empresas se lo quedan ellas, y solo el 15% lo reinvierte, que es muy poco. Ese es un problema estructural que tiene la economía de la región, ¿no? De la región, que va a tener, como dije, es peor, porque el 90%. Ahora, me gusta cuando los neoliberales dicen, bueno, veamos los países serios, por ejemplo, Japón, Corea del Sur. ¿Qué pasa en esos países? En esos países el 65% lo reinvierten, y el 35%, que no es poco, te puedo decir que son varios miles de millones de dólares, se los quedan ellos. Ellos son una fracción menor de la sociedad, es el 1% de los multimillonarios, de los ejecutivos. Es la ecuación exactamente inversa a la que estás planteando. Inversa a América Latina, y en el caso de YPF superó ese promedio. Al superar ese promedio, el discurso, si uno escucha bien lo que dijo la presidenta cuando asume el 10 de diciembre, o el 2 de febrero cuando anuncia el tema de los jubilados, dice, señores, más responsabilidad empresaria y más rentabilidad social, pero van a ganar más plata si reinvierten. De de hecho en este ciclo económico, con valorización productiva, se gana todavía más que lo que eran los años 90. Entonces yo te quería preguntar, porque leyendo el diario Clarín, se habla de una embestida contra YPF en el marco de una embestida y escalada contra las empresas. Si se han repartido la mayoría del dinero, si no han reinvertido, ¿cuál es la escalada y la embestida? Bueno, hay un artículo formidable el domingo de Claudio Escaleta en Página hablando del verbo embestir. Hoy lo sigo usando. La Nación lo publica en tapa. No me acuerdo si es por YPF o por otra empresa. Pero todo lo que hace un gobierno hacia una empresa es una embestida. Es una embestida. Es tremendo. Y en realidad lo que le están diciendo es que reinviertan una parte razonable, que bien podría ser lo de Asia, que es dos tercios reinvertilo porque vas a seguir ganando, y un tercio quédatelo vos. Insisto, vos sos muy poca. Sobre todo porque la producción cayó alrededor de un 20-30%. Bueno, eso iba a decir, en el mismo punto, periodo en que Repsol ganó todo ese dinero, la producción de petróleo en Argentina cayó el 15%. Claro, y la producción de gas, que es la que alimenta las terminales eléctricas en su mayoría, ganó el 32%. Perdió el 32%. Cierro con esto. Se generó todo un debate si hay que haber una nacionalización o no. Recordemos que todos los países de Sudamérica, todos tienen una petrolera nacional fuerte. Inclusive los países que importan petróleo, Chile, Uruguay, Paraguay, tienen nacional su empresa petrolera. El único que la perdió fue Argentina. Hay todo este debate. Hoy inclusive se dice que a las 7 de la tarde, cuando hable Cristina, va a hablar de Malvinas, pero quizás alguna referencia a temas energéticos va a haber. Y es un tema pendiente. Hay una discusión pendiente ahí. Lo mismo pasa con la minería. Y hay un antecedente de la semana pasada muy interesante, que el nuevo gobierno de Río Negro va a fundar una empresa estatal minera. Quizás por el lado petrolero hace falta, si la estrategia de que los empresares nacionales no jueguen fuerte en YPF, alguna otra que opere. En ARSA, que fue la apuesta que hizo el gobierno, lamentablemente tampoco funcionó muy bien. Restigo impecable lo suyo, ¿eh? Muchas gracias. Una maravilla, señor. La información no se detiene. Mañana más. A 10 horas 14 minutos en este momento en China. Tenemos una temperatura de 35 grados 2 décimas. Ojitos. Esa es la sensación térmica que hay en este momento. La temperatura 29.7, pero... Pero sí, me parece que la otra es la más... Sí. No sé. Es una discusión absolutamente estéril. ¿Cuál pero es? Hace un calorón. Hace mucho calorón, hace calorón. Porque en realidad hay mucha humedad. Yo creo que la clave está en eso. Y lo que mata es la humedad. Sí, sí, señores. Por eso vamos, ¿no?, un ratito a la playa, ¿les parece? Y nos metemos los dedos en la arena, así. Nos sacamos la arena de entre dedos de los pies. ¿Cómo molesta la arena ahí? Me he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. A todos nos pasa eso, ¿viste? Sobre todo a la señora Cintia Ottaviano. Me encanta, me encanta. Este tema me encanta, en serio. A vos te gusta y además te gusta hacer todo por él, digamos. Eso es lo que también, habrá de ninguna duda. Sí, es tremendo, pero yo estoy enamorada. ¿Qué voy a hacer? Es un matrimonio muy feliz, el matrimonio de Ottaviano. Para todos ustedes y todas ustedes. Y vos sabés que este tema lo cantamos con Caballero y lo bailamos un poquito, no te ¿verdad? Creer, te juro, no te sí, creer, sí, me encanta maravilla. Este disco. Sí, bueno, vamos un poco de información que tiene que ver con un caso, con una información... Un caso que nos conmueve a todos y que nos ha entristecido desde su origen. Y la noticia que se conoció hoy es que se demoró el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal 21. Iba a empezar este juicio ahora a fines de febrero, ya tenía... la fecha, pero finalmente han querido juntar las causas, juntar la acusación que pesa hoy sobre José Pedraza y sobre otros 9 detenidos que están imputados, junto con la de los 7 oficiales de la Policía Federal que están señalados justamente por liberar la zona de Barracas, donde se produjo el asesinato y donde se hirió también a Elsa Rodríguez, a Pablo Pintos y a Nelson Aguirre. Así que, para saber cuál es el punto de vista del hermano de Mariano, de Pablo Ferreira, es que estamos comunicados con él ahora. Buenos días, Pablo Ferreira, Lucho Valende y Cintia Ottaviano. Te agradecen esta comunicación y quiero saber si esta demora la tomás como algo positivo o no. Lucho, Cintia, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va con lo que sé? ¿Qué tal? Mira, en principio para nosotros es algo muy positivo, más allá de que, por supuesto, exista el riesgo de que postergando el juicio, no solo ya la postergación genera, digamos, cierta ansiedad, cierta necesidad de que se resolviera más rápido, pero sí también genera la posibilidad de que se pueda llegar a, los acusados puedan seguir a pedir la excarcelación. Entonces, toda esta presión política que puede generar la Unión Ferroviaria, diferentes sectores para liberar a Pedraza, vale incluso, me parece a mí, el riesgo y la pena, porque unificar la causa significaría poner de manera, casi te diría, cronológica y dentro de la historia, dentro del relato, lo que la participación de la Policía Federal. Entonces, ahí en ese punto, donde a nosotros nos sirve para demostrar que justamente que la Policía Federal fue una pieza clave, digamos, una pieza más dentro de la trama que se está tejiendo, es clave, y esto lo saludamos, sobre todo porque había rumores de que se iba a desdoblar y que no estábamos tan de acuerdo con esto. Ahora, ¿por qué no se ha completado la prueba contra los policías y sí la de Pedraza y el resto de los imputados? Mira, la investigación de policías empezó un poco más tarde, se demoró un poco más y eso hizo que se fuera doblando, más allá de que creo que hubo en el final algún tipo de error así administrativo, no recuerdo bien yo, pero creo que hubo algunas cosas, pero también fue una causa mucho más compleja, fue en ese momento donde se empezaba a crear el Ministerio de Seguridad, digo, fue un contexto muy complejo donde principalmente se escenarió Pedraza, pero después se fue, digamos, incorporando a la policía en el relato. Igual, digo, más allá de eso, creo que es mejor que se unifique también por el tema de los testigos, que tener un desgaste menor impide que haya contradicciones en los relatos. Me parece que estamos ante una cosa más favorable, más allá del riesgo correr. La verdad es que es interesante tu punto de vista, porque entonces confías en esta medida de Diego Barrotaveña, Carlos Bos y Horacio Díaz, en la que pidieron imprimir prioridad en el trámite. Sí, claramente. La verdad que confío en la medida, entendiendo, sí, las limitaciones que tiene la medida, pero entendiendo que nunca hay un programa que sea del todo favorable. Siempre va a haber cosas para que se puedan llegar a discutir. Incluso la parte de la Fiscalía, que ahora estaba del Tribunal Oral, que estaba pidiendo que se desdoblara el juicio, quedó, digamos, como bastante, digo, después de esta decisión quedó bastante mal parada. Me parece que en ese sentido las decisiones que han tomado los jueces para nosotros ha sido correcta. Pablo, ¿cuándo te parece que va a ser entonces, o cuál es la fecha que se supone que va a ser el juicio oral y si va a llevar adelante la instancia oral de esta causa? Mira, yo estimo que puede llegar a ser, yo creo, un mínimo de un mes y medio más se va a retrasar, puede ser más incluso. Creo que no hay, ahora no hay una fecha exacta, pero creo que puede ser rondar esa cantidad de tiempo, un mes y medio, un poco más. Va a ser necesario en ese tiempo redoblar un poco, me parece, una campaña, una presión quizá más política para justamente mantener a quien nosotros consideramos que es uno de los responsables del asesinato de Mariano preso, que es Pedraza, y me parece que se va a hacer la tarea en los próximos meses. Contá con nosotros, Pablo, con este medio, y quería saber cómo está llevando adelante la familia toda esta transición de la causa, que es muy doloroso, ¿no? Sí, la verdad que tenemos la expectativa puesta en el juicio. Sabíamos que existía la posibilidad de que se unificara, pero también sabíamos que existía la posibilidad de que empezara ahora en febrero, así que estábamos casi, te diría, preparados, no solo psicológicamente, sino también trabajando sobre el tema de tercerizaciones, porque queremos aprovechar también el espacio que nos va a brindar el juicio oral para empezar a discutir o a lanzar una campaña con diferentes actores sobre el tema de tercerizaciones y para abrir una discusión seria, porque en el fondo es lo que marca el juicio y por lo que no fue asesinado. Entonces tenés esperanzas y tu familia también. Sí, totalmente. Pensamos que puede servir para abrir una discusión y que sea un caso bisagra en la historia argentina, para, bueno, no solo para discutir el sindicalismo, sino también para discutir el tema del trabajo precarizado. Pablo, te mandamos un abrazo, viejo. Muchas gracias por muchas tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, contándonos algunos detalles, efectivamente, de lo que va a pasar de aquí en adelante a partir de esta decisión del tribunal de unificar todas las causas que tienen que ver con lo que pasó en el asesinato de Mariano Ferreira, que no solamente conlleva el asesinato, sino también la complicidad policial y también la participación directa, digamos, de la policía. Y es interesante el punto de vista. Y también del gremio, ¿no? Perdón. Del gremio es interesante el punto de vista, esto de que generaba ansiedad. Pero bueno, tener esperanzas de que esta unificación, a riesgo de que se demore un poco más, va a traer más justicia. Mañana más. Periodismo en serio. Comienza espacio publicitario. La radio pública tiene buena onda. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 10 de la mañana, 23 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Información. Información verdadera. Mañana más. Acá estoy. 10 horas, 24 minutos. Ustedes saben que cuando trabajaba el año pasado en otro lugar, me encontré con un tipo que venía todos los mediodías, viste, que ahí alrededor del mediodía llegaba a la radio, y me decía, pues, hola, ¿cómo te va, Galende? Y yo, viste, al principio le decía, ¿qué sé? ¿Cómo te va? Y un día lo dejé entrar al estudio de radio, empezamos a conversar y... mire usted qué fácil que es, ¿eh? Lo van a ver seguido y dejan entrar a la gente soy así. Fácil, mire usted. Soy fácil, también. Últimamente ando con una facilidad, ¿verdad? Entonces dije, bueno, le voy a decir, véngase para la radio, porque a lo mejor en la radio, en Radio Nacional, tienen ganas de escuchar al señor Adalberto Flores. ¿Cómo le va, Adalberto? ¿Qué dice usted? Muy bien, y yo le agradezco este paréntesis, porque mi entrada no es más que una grieta para que recorramos los océanos de la nostalgia y la melancolía. Con el permiso aquí de los oyentes, yo soy un pedazo de vida que ya se presenta aquí para mostrarles unos tangos y poder ser carne viva en el medio de este milagro que es la vida misma. Hoy, queridos oyentes, les pido un favor. Abran el alma, suban el volumen y van a escuchar la voz inconfundible de Julián Centella y el incomparable Hugo del Carril diciendo los versos de Discépolo en un tango incomparable. Mi nombre es Adalberto Flores. Están en Mañana Más y están viviendo este pequeño milagro, el tango viejo secreto. Hoy que me miré al espejo me he detenido a pensar en el alba de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer y tuve esa pena que se va desdibujando a fuerza de esperanzas hondas. Yo también viví mi sueño de amor. Me estoy sintiendo viejo, detrás del alba se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre era joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión falsa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Pues ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Y así viví. ¿Quién sabe si fue un recuerdo, si fue quimera? yo solos en mi angustia me rompo sueños y aguanto penas. Será que al fin frente al espejo plateando canas me siento viejo y no es vivir luchar vencido heridos de olvido que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir si hay que penar. Hola, Pepe Tuá, viejo, qué lindo. Pero qué bonito. Hermoso, sí, claro que sí. Piero Bruno, Angazo, Hugo Fontana, ¿no? Hugo del Carril, le gustó Ulanowski. Secreto se llama este tango, es tremendo, ¿no? Viejo, tremendo tango, tremendo. Lo veo contentísimo. ¿Cómo no lo voy a estar contento? No, yo me alimento de esto, viejo, porque comer como poco. Sí. Pero realmente... ¿Por qué come poco? Lo veo medio flaco. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Alberto. Muy amable, yo un gusto. Cuidado a con todas las damas presentes. Hay que saludarla. Cuidado. No, como poco, pero bueno. La última vez que comí caliente tenía 39 de fiebre, viejo. Con 39 de fiebre. Realmente, estoy como medio... Me chifla el estómago. Yo le quiero decir una cosa antes. Le está chiflando, ¿sí? Le quiero decir algo antes de que empecemos el año, porque yo me ¿cómo? Imagino que usted va a venir algunos días más seguidos acá. Yo también tuve un amor y lo perdí. Viejo, vamos. Por eso, le quiero decir con toda claridad, la señora Octavia, ¿no? Sí. Es una señora comprometida. No, pero con todo respeto, ¿no? Y por supuesto, ni se le ocurra arrimar el bochín ahí, le aviso, digamos. Por favor, simplemente le ofrezco excusas para que puedan bailar mejilla a mejilla y recordar los momentos mejores. El tango es una excusa para adentrarse dentro del corazón, Ulanowski. Pero además me imagino que está Flores... Está emocionado. Me imagino que Flores es un bailarín y los bailarines no van a levantar, van a bailar. Van a bailar, es cierto. Pero en ese baile, mire que acá tenemos muchos tangueros en la mesa. Brienza, el señor Dominelli. También, sí, claro. Señor. Sí, no, parece. Yo también tuve un amor y lo perdí, viejo. Dígame, Alberto, lo veo un poco flaco. ¿Usted cómo pasó el verano? Sí. Y eso que me puse el saquito más ajustado que tengo. Con el calor que hace, digamos. Pero bueno, no, la pasé bien y creo que la vamos a pasar mejor, porque cada vez que venga acá vamos a tener la excusa de escuchar un tangazo, viejo. ¿Tiene? Le pido a los oyentes, ¿no? Que pidan que quizás sus deseos serán cumplidos. Tiene un físico dicepoliano. Sí, es verdad. Es verdad. Adalberto, ¿lo podemos invitar a que se quede a escuchar las noticias, le parece? No, vienen en la radio pública en las voces de Hernán Yexmayer, Karina Piras, Pérez Pinto, la coordinación del señor Sergio Sechi y la puesta en el aire del señor Ponte. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 7 décimas. La térmica, 35 grados 3. La humedad, 74%, cielo algo nublado. Habitantes de la Villa 31 levantaron el bloqueo a la terminal de ómnibus de Retiro. El corte iniciado anoche fue protagonizado por una decena de personas que permanecían sobre la avenida Antártida Argentina y que impedía el paso de los vehículos hacia y desde la terminal. Los manifestantes dijeron que la protesta era en reclamo por la falta de luz en el barrio y señalaron que si en una hora no le restablecen el servicio eléctrico, volverán a cortar esa avenida. Mañana comienza en Tucumán el juicio por la desaparición de Marita Verón. Se espera con expectativa el inicio del juicio por la desaparición en Tucumán de María de los Ángeles Verón, ocurrido hace 10 años en la capital tucumana. Su madre, Susana Trimarco, se reunió con el gobernador de la provincia, José Alperovich, quien se puso a disposición de la mamá de Marita para poder ayudar y colaborar en el transcurso del juicio que está previsto que durante 4 meses se desarrolle en la capital tucumana. Según según informaron desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los días de debate se han establecido en martes, miércoles y jueves, donde se deberán escuchar los testimonios de los 150 testigos previstos para los próximos meses. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. El tiempo. 29 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, la térmica 35.3 en la humedad de 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Toda la información está en Mañana Más. Treinta y tres minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, cuando vamos a leer algunos mensajitos, ojitos de miel. Por supuesto, hay muchos que van llegando a través del correo electrónico, que lo recordamos, mañanamas@radionacional.gov.ar, y también a través del Facebook, que es Mañana Más. Sí, porque el mail no se usa mucho, ¿no? Pero está. Sí, claro que está, es importante, pero el Facebook, ¿estamos atrayendo a los oyentes que teníamos el año pasado? ¿Están entrando o no? Pero sí, Margarita te dice, Cintia, este va dirigido a vos, el canal de Clarín está pasando, que han hecho 143 multas en el día de ayer en el microcentro, y al mismo tiempo pasan reportajes a señores en majestuosos autos que dicen que la medida está muy bien, y nunca han entrevistado a ningún playero. Bueno, eso es lo que suele pasar. Igual, en principio, aclaremos, durante la primera semana es simbólico, las multas no corren, han decidido postergarlo para la semana siguiente. Estamos hablando de que no se puede ingresar al microcentro porteño si es que no se tiene permiso entre las 11, así que dentro de 26 minutos nada más. Recuerda que si estás viniendo a la ciudad de Buenos Aires no puedes entrar, y hasta las 4 de la tarde. Con respecto a TN, que forma parte del grupo Clarín, es cierto, tienen un blindaje a Mauricio Macri, por lo cual todas las medidas son positivas, y todas las que en realidad las podemos ver como negativas o críticas, a veces ni se publican. Este mensaje lo manda Ana Silvia, dice, bienvenidos a mis orejas, lujo, lujo de equipo, y para mejor, Ludovica Esquirru, qué grande, a propósito soy chancho de fuego, dice. Ah, ya le van pidiendo, ya le van pidiendo, claro, para saber qué año nos depara, está bueno eso. José Luis dice, saludos al equipo completo, estoy con ustedes y muy bueno el programa. Y Mireya dice, primer día que los escucho, me da mucho gusto, Cintia, Lucho, Hernán, Ula, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y escuchemos también a quien nos llama por teléfono, dale. Radio Nacional, el programa que está en el aire. Yo camino de Córdoba 2200 a 6000 y el olor es imposible. Delia de Chacarita. Gracias, Delia, gracias, Delia. Se ve que olfateamos de la misma manera. Tenemos bueno. Más ahí. ¡Aló! Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, para el programa de Galende. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Tenerlo en la radio pública ahora también. Y bueno, y Ulanovsky, periodista que tanto lo admiro cuando da esas clases magistrales de literatura. Maestro. Así que bueno, bienvenido. Y en cuanto a los olores, comparto en 100% con Galende. Yo siempre me quejo cuando paso de la terminal. Y viste, esas cosas pasan. Las quejas están. También tiene que ver con la recolección de residuos. Ojo, atenti, en la ciudad de Buenos Aires, que a veces falla. Pero que lo recolectan con residuos, a los residuos. Claro, ¿no? Que quedan los residuos ahí en los residuos. Sí. Edición de notas en tiempo real. Mañana más. Mañana más. La información nos dice que se están produciendo graves incidentes en Atenas en la primera huelga del año contra el ajuste, porque fuerzas de seguridad intentan disipar a los manifestantes que salieron a las calles para expresar su descontento por el despido de 15.000 empleados públicos. La coalición del gobierno encara negociaciones decisivas para ultimar un acuerdo sobre justamente estas reformas. Vamos a ponernos ahora en contacto con Costa Pliakos, que es periodista y está en Atenas. Costas, Luciano Galende soy. ¿Cómo va? Buen día para nosotros. Hola, buenos días desde Atenas. Bueno, Costas, contanos cuál es la situación que se está viviendo en este momento a partir de la información que estaba leyendo recién. Bueno, la situación con respecto a las negociaciones del gobierno, o qué pasa ahora en la calle, porque hoy hubo la primera huelga del año, uh-huh. Hubo bastante gente en el centro de Atenas, hubo algunos enfrentamientos, pero nada más. Al mismo tiempo se hacen buenas negociaciones entre el gobierno griego y la troika, lo que decimos la troika, sobre las medidas. Y las según las últimas noticias que tenemos, hay un acuerdo sobre recortes de más o menos 20% en los sueldos, en el sueldo mínimo en el sector privado. Bueno, eso es sobre el sueldo mínimo, pero eso funcionará como una oleada para todos los sueldos del sector privado. Costas, ¿qué es exactamente la troika? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque ¿Qué es exactamente la troika? ¿A qué se llama exactamente la troika? ¿Qué se llama exactamente? La troika es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y la Unión Europea. Esa es la troika. Son los que nos prestan. Porque hoy la Central Obrera de Grecia dijo que el acuerdo entre el gobierno de ese país y la troika condena a la mayoría de la población a la pobreza. ¿Esto cómo fue impactado en la manifestación que se realizó esta mañana y esta tarde allí en las calles de Atenas? Lo que te puedo decir es que Atenas sigue siendo una de las ciudades más caras en Europa. Bueno, al mismo tiempo, el paro ahora se ha subido oficialmente en más o menos el 18%. Bueno, no oficialmente, es más del 25%. Y ahora, desde hace 2 años hasta ahora, el sueldo de los griegos, bueno, la plata de los griegos se ha reducido un más o menos 20%, y ahora les toca un 20% más. Eso ha creado una asfixia en la mayoría de los ciudadanos, que bueno, tienen sus préstamos, tienen hasta ahora tenían una vida bueno muy fijada, y bueno, con esa situación, la situación es muy difícil. Uno se puede notar, si hace un paseo en Atenas, que dos en los tres negocios están cerrados, y la situación es muy grave. ¿Cuál es la respuesta de, por ejemplo, los comerciantes y los pequeños industriales respecto de la política del gobierno? Porque hay una diferencia entre lo que son los grandes empresarios en Grecia y los que están más ligados al consumo interno, ¿no? Bueno, los pequeños empresarios, bueno, por supuesto, están en contra, porque en contra de esa política, porque todavía no se ve una política que puede poner la economía de nuevo en marcha. Y bueno, te digo una cifra. Este año esperamos, según cifras de los comerciantes, bueno, más o menos de 60.000 hasta 70.000 negocios que van a cerrar. Uh-huh. 70.000 negocios van a cerrar, claro. Sí, eso es una cifra muy importante. ¿Cómo se espera? A ver, ¿qué se huele en la calle de Atenas, digamos? ¿La violencia puede llegar a aumentar? ¿Puede haber más enfrentamientos? Digamos, ¿qué es lo que se percibe en la gente? Bueno, no puedo especular. Bueno, ya la gente está muy, bueno, muy indignada, se siente muy indignada. Pero por el momento no hemos visto en las calles de Atenas lo que pasó el verano pasado, con los indignados y todo eso, que había mucha gente en las calles. Hay algunos enfrentamientos con la policía, pero ya están muy, bueno, bajo control todo. No podemos especular todavía qué va a pasar. Está clarísimo. Costas, te agradecemos mucho la información. Tenemos una pregunta más del señor Blanowski, a ver. No una pregunta, sino que en el verano leí un libro, una novela de Petros Markaris, que se llama, acá se llamó Con el agua al cuello, en la que permanentemente alude a través de su personaje Costa Jarito, justamente un comisario, ¿no? Alude a la crisis griega, habla en Grecia hubo piquetes, hubo problemas con los jubilados, la gente salió a la calle y bueno, sigue saliendo, ¿no? Digo, ese libro ilustra muy, esa novela ilustra muy claramente la crisis de Grecia. Sí, ilustra muy claramente la crisis, pero la ilustra como una imagen. Yo le digo algo para concluir nuestra charla, que la crisis es mucho más profunda y en toda Europa. No es una crisis que tiene su base en el comportamiento colectivo de un pueblo, porque hemos escuchado muchas veces que los griegos son perezosos, son así, son acá. Bueno, la crisis es mucho más profunda y vemos la misma crisis en otros países de Europa, como Italia, como Irlanda, Portugal, España. Pues es un problema mucho más de Europa y no de Grecia. Costa, clarísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo y te mandamos un abrazo, viejo. Gracias. Chao. Hasta luego. Era Costas Pliakos, periodista que está en Atenas, contándonos algunos detalles efectivamente de lo que está ocurriendo en este momento en Atenas a partir de un paro general que se ha decretado de parte de la central obrera y obviamente la situación que sigue agravándose, porque da toda la sensación, Grecia hace ya más de un año y medio que está sumergida en una crisis financiera, en una crisis política, han cambiado presidente, que yo todavía no aparece. Además, las medidas cíclicas, es decir, las medidas de recorte, lo que van a hacer es justamente aumentar la problemática de la pobreza y la miseria y la desocupación. Es decir, estas medidas lo que van a generar es más desocupación, más pobreza, más cierre de fábricas y cierre de comercio, ¿no? 70.000 comercios van a cerrar este año, es la estipulación que hizo Costas Pliakos hoy para Radio Nacional, y la verdad es que imagínense lo que significaría eso en una economía, por ejemplo, como la de Buenos Aires, como la de la provincia de Buenos Aires, como la de Capital Federal, incluso diría como la de toda la Argentina, ¿no? Papademos, ¿no? 70.000 comerciantes, uno quiere jugar con los números, póngale que 70.000, de esos 70.000 comercios les da trabajo promedio entre 2 o 3 empleados por comercio, ¿no? Ahí son una cifra 300.000 personas desocupadas. Ay, ay, ay, ay, ay. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Este verano. Estés donde estés. Una sola radio. Una sola radio. 10 de la mañana, 44 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad, podemos evitar tragedias. Usá casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Todo es cultura. Mañana más. Mañana más. Y toda la cultura está con el señor Carlos Ulanovsky. Bueno, gracias. Les cuento esto que me parece una buena noticia. Hay un veto, uno entre los muchos de Macri, que fue para atrás. Y les cuento la historia de este, lo que era el aporte de la ciudad a Teatro por la Identidad. Era un subsidio por 72.000 pesos, habían solicitado y aprobado 179.000 pesos anuales, lo habían aprobado incluso los diputados del PRO. Bueno, vino Macri y como tantos otros, lo vetó. Entonces, ese dinero le servía a Teatro por la Identidad como para pagar el alquiler de la sede, que son 2 ambientes en el Abasto, los servicios, el sueldo de la secretaria, el pago por algunas representaciones itinerantes. Llegó la movilización desde muchos ámbitos, nacionales y extranjeros. Hubo quejas desde Londres, desde Montevideo, desde Caracas. Y ahí empezaron las negociaciones. Empezaron a hablar con Lombardi, el secretario de Cultura, con Abruj, el secretario de Derechos Humanos de la ciudad. Y Macri estaba, seguía en su posición. Dijo, con 72 mil pesos les alcanza. El Teatro por la Identidad respondió, es un argumento injurioso. Y creo que tenían razón. Y bueno, a través de Cultura y Derechos Humanos, el gobierno de la ciudad le ha hecho saber a Teatro por la Identidad que de ahora en más se ha aprobado un subsidio de 200 mil pesos al año. Qué buena noticia, la verdad, porque ¿cuánto representa para las arcas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nada. 200 mil pesos al año, es una propina. ¿Pero qué quieren hacer un Sheraton? ¿Con 200 mil pesos al año? No es para tanto, Bueno, incluso me contó ayer Cristina Friedman, con quien hablé, una de las integrantes de Teatro por la Identidad, dice que les ofrecieron las salas de la ciudad, siempre negadas hasta ahora. Ah, mira vos. Y digo, con el veto de ese subsidio, realmente peligraba la continuidad de la institución. Bueno, y ahora seguirán, por suerte, con las funciones todo el año. En junio, en todas las salas comerciales se va a volver a leer una carta dirigida a sensibilizar los espíritus de gente que a lo mejor todavía no conoce exactamente los propósitos de Teatro por la Identidad. Y en septiembre viene el nuevo ciclo, que va a ser en este caso un mix de obras nuevas y de obras viejas de Teatro de la Identidad. Sácalo que no hay problema, sácalo nomás. Teatro por la Identidad está en el año 12. No, te quería preguntar si definitivamente esta marcha atrás de Macri tiene que ver con esta presión que vos contabas que hubo desde lugares internacionales. Sí, entre otras cosas, hubo presiones desde lugares nacionales y desde hubo cartas desde Londres, desde Venezuela, desde Montevideo. De manera que no se trata del apoyo a una política pública, no es una política pública, sino un temor por lo que se dijo. Digo, hay que salir a ganarse el lugar de nuevo, ¿no? Y otra vez, claro. Pero bueno, Teatro por la Identidad es gente luchadora, no se quedó quieta, siguió protestando, siguió pidiendo y consiguió algo mínimo, mínimo, lo que se merece. Lo veo a Magallanes haciendo como un gesto desagradable. ¿Qué le pasa? ¿Por qué vetan cuando vetan? ¿Cuando no vetan, cuando no vetan? Pero el capitán veto, en serio, veta cosas que nosotros apoyamos. Teatro por la Identidad. Carlos, ¿qué trabajo viene haciendo? ¿Cuánto hace ya? 12 años. Claro. ¿Ya está? Sí, no. Se quedó mudo. No, quiero hablar de Moreno, de las Barbies. Ayer me fui a comprar un tocadiscos. Estábamos hablando de cultura y usted viene con la Barbie. Me fui a comprar un tocadiscos y el vendedor me dice no. Es que me parece que está bien que le digan que no. ¿Por qué? Porque prohibieron las importaciones, le pregunto. Me dice, puede ser una de las causas, pero no se hace más. Pero le digo, bueno, pero veamos la causa de las importaciones. Sí. Yo no puedo escuchar más discos, Ulanovsky. ¿Se da cuenta por qué? ¿Pero qué quería? ¿Un Winco? Algo similar, una marca argentina. ¿Por qué los argentinos, ya que promueven la industria, no hacen Wincos o tocadiscos? No, porque prohíben las importaciones. Fui a comprarme una Barbie, ¿qué conseguí? Una Larbie. Una muñeca. ¿Dónde vamos a ir a parar? Usted me mira así con esa cara de barra brava, Brienza. Yo le quiero decir una cosa. Usted tendría que leer más los diarios que yo leo para saber un poquitito más de la realidad. Los leo. ¿Los lee? ¿Cómo se llama la muñeca? Digo, Larbie. Es morocha, ¿no? No, era una cosa, el pelo era como el peinado de Isabelita recién levantada. Cuando la tengo, entonces es una cosa de loco. Entonces, y pero si es para jugar, ¿cuál es la diferencia? Si es para pero jugar con yo una juego muñeca. Con Barbie, no juego con Larbie. Es una cuestión está de Barbie. Grande para jugar con un Barbie, le dé la vida. Está grande para las Barbies, está grande para entalcarse también con la vía la madre, la verdad Magallanes que los está... Critíquenme. ¿Qué hace con la Barbie? Critiquen la Argentina, no critiquemos en las importaciones, critiquenme no, a mí. No, quiero saber la verdad, ¿qué hace con la Barbie? ¿Juego? ¿Cómo? Tengo una Barbie Cristina. ¡No! ¿Una Barbie Cristina tiene? Sí, sí, la operé, después le cuento. Ok, me parece bárbaro. Mañana más. Cintia, todavía no. Se reinician entonces las audiencias del juicio oral al represor Ramón Gerardo Díaz Bessone, así allí en la ciudad de Rosario. Se iban a iniciar ayer, finalmente se pospusieron para hoy porque la justicia le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaba Bessone. Y para informarnos bien, estamos comunicados con Diego Frisco, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario. Diego, ¿cómo te va? Cintia y Lucho Galende, aquí en la Radio Pública. Te saludan y queremos saber si ya empezaron las audiencias que estaban previstas para las 9:30. ¿Qué tal? Un saludo para los dos y bueno, lo mejor para esta nueva etapa. Sí, muchas efectivamente, gracias. Han comenzado hace minutos las audiencias con alguna demora, porque bueno, se ha reanudado hoy la causa Díaz-Bessone, una causa muy prolongada que ya lleva más de un año y medio y que bueno, esto ha motivado que se hayan reunido previo al inicio de la causa hace instantes el espacio Juicio y Castigo, que son organismos sociales, gremiales y de derechos humanos, para reclamar celeridad en el desarrollo de este juicio que ya lleva casi dos años. En esta mega causa son juzgados los principales represores de lo que fue la ciudad de Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe. Han pasado más de un centenar de testigos que habían estado en su gran mayoría alojados en el centro de inteligencia de la policía de Rosario, por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas en la última dictadura. Es la causa más emblemática aquí en Rosario. Pero Diego, discúlpame, ¿sí? Discúlpame, soy Lucho, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Lucho? El lugar del que estás hablando es el famoso lugar en donde se instaló después un bar muy importante y que hubo una discusión importante también en la ciudad de Rosario alrededor de este tema. Esto funcionaba en la jefatura que está, digamos, cruzando la Plaza San Martín, para los que conocen Rosario, frente a ese bar que vos decís. Ese bar no está más. Se ha trasladado. Ahí funcionaba el comando del segundo cuerpo de ejército. Este centro era lo que sería el sótano, de los sótanos de la jefatura de policía. Ahora entiendo, sí. De todos modos, es buena la acotación que vos decís, porque también, producto de una larga lucha, ese bar se ha mudado y ya está funcionando, se va a inaugurar este año el Museo de la Memoria de Rosario. Ya está funcionando, pero bueno, se va a inaugurar con mayor envergadura en el transcurso de este año. En ese lugar emblemático, durante mucho tiempo funcionó un bar, como bien decía. Diego, ¿qué explicación dan para la demora de un año y medio en un juicio oral? Sí, la explicación que dan es que son jueces que tienen otras ocupaciones, como jueces, ¿no?, de sentencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, vamos al caso de ayer. Ayer tenía que empezar, pasó a hoy el inicio de la audiencia porque el juez Otmar Paulucci tenía que estar en una causa en Paraná. Pero son todas, esto es lo que denuncian los organismos, ¿no? Son todas causas que se van dilatando. Y bueno, pero si te parece, escuchamos a Juan Basó de la agrupación Hijos, que nos cuenta con qué expectativas tienen en el inicio de esta causa. Dale, vamos a escucharlo. Bueno, con la expectativa de que finalmente se llegue al veredicto, a la sentencia, y que los genocidas que están siendo juzgados en este tribunal paguen con la máxima pena que les corresponde, prisión perpetua para Díaz-Bessone y Los Fiegos, que es lo que pidieron todas las querellas, y después para el resto de los represores, 25 años de prisión. Eso es lo que pidieron los abogados de las víctimas y también la fiscalía. Para eso todavía falta que se terminen con los alegatos de la defensa, que es la parte de los abogados de los represores, donde ellos hacen su alegato justamente, y después de eso hay una instancia que es más corta, que se llama de réplicas y dúplicas, en donde abogados de los represores y nuestros abogados debaten, y finalmente ahí sí viene el veredicto de la sentencia. No sabemos cuánto puede tardar porque ya varias veces ha pasado que se ha demorado este juicio, ¿no? Bueno, ahí estaba, no saben, y esa es básicamente el motivo de la reunión hoy. Pedirle al tribunal que ponga una fecha, aunque sea tentativa, aproximada, de cuándo va a dar la sentencia, porque ya vamos a llegar en junio a dos años y todavía no se hizo justicia en esta emblemática causa. Lo que pasó también, Diego, es que perdió esta posibilidad de detención domiciliaria Díaz-Bessone. Me parece que es importante que lo remarquemos, sí, sí. Todo porque no dijo él que se mudaba. Exactamente, no cumplió con los reglamentos, no explicó que se mudaba. Él había alegado una situación de enfermedad, pero la verdad que no estaba tan enfermo, y concretamente hoy sigue detenido, y con él están todos detenidos, digamos los principales. Hay algunos que todavía siguen en libertad condicional, pero bueno, los principales responsables están detenidos. Claro, ellos alegan enfermedades y otros tipos de artilugios legales, y con eso han ido prorrogando. Lo que temen los familiares de las víctimas es que no se haga justicia y que muchos, quizás, como ya ha pasado con algunos, van muriendo, porque son muchos de avanzada edad y no se puede llegar a lo que ellos reclaman. Y por otra parte, son reclamos que llevan más de 30 años, pero finalmente coincide entonces con el reclamo de los organismos de derechos humanos de cárcel común para los represores. Exactamente, eso es lo que le van a pedir hoy, cárcel común para los represores, que se acelere el juicio y una fecha tentativa para la sentencia definitiva, porque después hay otras causas, por ejemplo hay algunas causas de San Nicolás que todavía no pueden empezar hasta que no termine esta. Sí. Imaginémonos que estas causas van a empezar en este año y pueden tener sentencia en el 2014 a este ritmo, ¿no? Está clarísimo. Diego, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Un abrazo grande. Otro para vos. Era Diego Frisco, periodista de Radio Nacional, contándonos algunos detalles de la causa Díaz-Bessone, que como sabemos la justicia revocó el beneficio de la prisión domiciliaria para Díaz-Bessone por este trámite que vos estabas contando. Sí, señor, ¿no? Y se reanudan las audiencias del juicio oral, que eso es lo importante. Así estamos. Mañana más. Y es hora 57 minutos, está caluroso, ojito de miel. Yo recién me di una vuelta por ahí y dije, wow. Viste, qué lindo. Sí. 35 grados la térmica y hay alerta por tormentas fuertes. ¿Qué vienen? ¿Granizo? ¿Vienen cosas así? Sí, también. ¿Viste feas? Como decíamos, somos previsores. Sí. Probabilidad de caída de granizo también. ¿Lo adivinó? Sí, soy. ¿Vos ya estás conectada con Ludovica? No, no tiene nada que ver con la adivinación. Más o menos. Son parecidas, de hecho. ¿Cómo viene el Facebook nuestro? Vos ¿no? sabés que viene bien. Mañana más en Facebook. Sí. El correo electrónico es más@radionacional.gov.ar. Matilde te escribe en el Facebook. ¿Qué dice, y dice Matilde? Lo que huele mal es lo que se pudre en los sumideros. Va derecho al grano. Esto sí. Quiere decir que no limpian. Quiere decir que son sucios. Sí. Sumidero es una palabra que a mí siempre me complica porque tiene que ver conmigo para mí. Cuando dice sumidero. No es mío. No, no es midero, dice usted. No es midero. No tengo nada que ver con eso. Yo, claro. ¿Tenemos más ahí? Sí, vos sabés que Diego escribe desde lejos. Soy de los que están firmes con Radio Nacional como rulo de estatua. La verdad, una maravilla lo que empezaron a hacer desde ayer. Por 2 años en Múnich. Mañana regreso al país por 1 mes y pico, pero a la vuelta, de nuevo al pie del cañón. Mira qué lindo. Bueno, desde Alemania. Siempre nos escucha. Caramba, que nos escuchan de tan lejos. Frío. Hace frío. Sí, eso dicen. Por eso. Que se está... Coincidencia. Dicen que se están congelando. Sí, señor. Sí, encima está el que equipo... Que nos cuente. De, estaría el, bueno. Oyente. Sí. Y está el equipo de tenis, digamos, esperando la Davis en Alemania. Y hay como 20 grados bajo cero. Parece que los tipos le van a pegar a la pelota. Y cuando van a sacar, quedan ahí, ¿viste? Como rulo de estatua, que dijo nuestro oyente, justamente. ¿Sí? Tieso, ¿viste? Tieso. Néstor escribió y dice, excelente el programa. Puedo seguirlos a través de internet desde Miramar. Ay, ¿cómo hacen, che, para escucharnos por internet, che? www.radionacional.com.ar. Es facilísimo. Allí está el link que dice escuchar AM en vivo, porque en la página están todas las radios de Radio Nacional y nos tienen en vivo. Perfecto. Y nos escuchan de todos lados y muchísimo. Le queremos agradecer a Rubén Consetti, que es coordinador de exteriores de Telefe. Me cruzó en la calle. Consetti. El tatu-